Pita, que trabaja en una Luis González Reyes en Canarias. Y eso, que también ahí son parte de la escuela. Yo no sé si estaréis más cómodos, si estáis cómodas así, si no, bien, sí, queréis salvar a... No, vale. Hombre, a ver, sobre el taller, en realidad yo lo que iba a contar es un poco cómo llegué a Luis, un poco, lo que... ¿Sabes? Cómo llegué... El caso es que hace años, en el grupo, en uno de los grupos que milito, no solo en CGT, sino en Zambra, en el mismo colectivo de Fran, nos llegó un libro que nos recomendó Manolo, que era La quiebra del capitalismo 2030, 2050, ¿sí? 2050. O sea, 2030, joder, qué mal vamos. Ya lo decía ayer, Marta. El caso es que ese libro lo estuvimos leyendo en colectivo y a mí me impactó muchísimo, muchísimo. Yo creo que es de los libros que más me ha cambiado la vida, pero así. O sea, quiero decir, hay gente que dice la Biblia, pero yo digo este libro. Aunque no me sepa el título, pero tampoco me sé el cumpleaños feliz, ni las canciones, ni nada. Entonces, ahí yo cuando leí ese libro, que fue antes del 15M, fue en 2011, pero previo, ¿no? Creo, 2010 o algo así, finales de 2010. Cuando leímos ese libro en colectivo, yo dije, hostia, esto hay que explicarlo a la gente. Y entonces, de hecho, nos aprendimos varias el libro y nos fuimos a explicar parte del libro. Fue así, fue como el Evangelio, fue una cosa así, lo hemos leído, lo hemos descubierto, tal. Y ese libro lo escribía Ramón Fernández Durán, que si no me equivoco es el fundador de Ecologista, o no. Bueno, estaba en Arenal y después Ecologista, que tenía mucha relación con las compas de CGT y con las compas de Baladre, que yo creo que son unas alianzas que son un acierto, yo creo. Y ese libro no se llegó a terminar porque Ramón nos dejó, se fue, murió. Y entonces pues lo continuó Luis. Y entonces sacó La espiral de la energía, que ese no fui capaz de leérmelo porque es un tochaco, aquí está, ¿no? Un tochaco considerable, es un reto. Pero este libro pues, ha marcado un antes y un después también, yo creo, en la mirada que tenemos los movimientos sociales sobre lo que es el entorno, la energía y la que en el momento en que estamos. Y así es como un poco llegué a Luis y desde entonces lo vi en unas charlas, lo vi en varios talleres, lo llevamos a Málaga y yo qué sé, si son ya cientos de charlas y talleres los que has dado, no conmigo, pero muy fan porque creo que en el tema de energía y del momento que estamos en esta cuestión, pues no hay nadie en el Estado español que sea tan experto o pueda explicar también esta cuestión. Y para mí es una suerte que esté aquí. De hecho, la fecha que está puesta es adaptada a que pudiera estar, porque para mí era central que si íbamos a hablar de este tema, estuviera Luis. Y bueno, esto es presión, ¿no? Ah, mala. Te pegamos. Y ya está, yo sin más dilación, Bueno, pues buenos días. Yo prefiero las presentaciones que sean simplemente este es Luis y ya está. Casi. Vale. Bueno, pues os cuento. No, ahí está, se le acabó de poner. ¿Vale aquí o...? Bueno, tú eres la... No, María es la que controla, voy a buscarla. Sí. ¿María? Bueno, estas cosas pasan. No, ya está. Está apareciendo así poco a poco. Bueno, pues cuando Sai me contactó para la historia esta, me pidió algo que fuese así de corte más formativo y va a tener ese corte, voy a hablar bastante. Tenemos que acabar a las 2, ¿verdad? Es la hora de comer. A las 2 comemos. Vale. Bueno, para calcular un poco tiempos y demás, yo creo que tenemos como 3 horitas aproximadamente. Bueno, entonces, os cuento un poco cuál es el esquema de lo que vamos a ver, ¿no? Y cómo lo vamos a llevar para que os hagáis una idea. Básicamente, 4 grandes bloques. Un primero que tenga que ver con analizar elementos claves de la situación contemporánea, de esa crisis global que estamos viviendo. Un segundo bloque que podamos ver si hay salidas o no hay salidas, pues dentro más o menos del marco establecido, ¿no? Dentro de los parámetros, ¿no? Del capitalismo globalizado en el que tenemos. En una tercera parte, intentar hacer una pequeña perspectiva de qué escenarios podemos tener por delante y al final ir recopilando todo eso, pues en qué estrategias habría que poner en marcha, ¿no? Qué cambios en lo que tiene que ver con nuestras formas de actuación a nivel social, pues podríamos llevar, ¿no? Para eso, para llegar a esa última parte, que será la parte más de construcción colectiva y de hablar, ¿no? Y que espero que no me enrolle demasiado en las anteriores para que tengamos tiempo, pues bueno, iremos recogiendo algunos aprendizajes durante todo el taller, que luego lo llevemos al final. Yo en principio había calculado que íbamos a tener unas 4 horas, al final vamos a tener menos, entonces algunas de las cosas que había pensado decir las voy a pasar rápida para que nos dé tiempo al final para hablar algo. O sea que advierto que hay algunas cosas de las que voy a contar que van a pasar como muy, muy rapidito para no perder esa parte de construcción colectiva. Así que sin más nos metemos con lo que es esa primera parte, ¿no? De cuáles son los elementos claves de la crisis global contemporánea. Bueno, a mí me gusta resumir lo que para mí es el momento que estamos viviendo a golpe de pintadas y en concreto de esas 2 pintadas. Una, la que está a la derecha, dice que la normalidad se ha acabado, o dicho de otra manera, que estamos viviendo un momento de quiebra histórica a partir de la cual pues lo que tengamos por delante va a ser muy distinto de nuestro presente y de nuestro pasado cercano. O dicho de otra manera, ¿quién iba a pensar desde lo alto del Coliseo que el Imperio Romano no era eterno? ¿Quién iba a pensar desde el cénit de la civilización industrial que esto no iba a durar para siempre? Así que entro para intentar justificar un poco eso. Yo creo que entender nuestra crisis es una mirada, o sea, requiere de una mirada poliédrica, holística, que intente interrelacionar las distintas facetas que están interrelacionándose, porque si no, no vamos a comprender lo que sucede. De alguna manera es la misma mirada que tú tienes cuando intentas resolver un sudoku, en la cual no ves solamente las verticales, sino que a la vez que intentas resolver las verticales, intentas resolver las horizontales, porque si no, no te va a encajar lo que está sucediendo. Bueno, pues necesitamos encajar todas las variables de nuestro sistema. Dentro de esas variables, indudablemente, una de ellas es la económica. Vivimos una importante crisis económica, una de las grandes crisis económicas de nuestro sistema, del capitalismo, una crisis que tiene similitudes con su última gran crisis, el crack del 29 con toda la gran depresión de los años 30, pero que también tiene elementos novedosos. Y nos vamos a parar primero un poquito ahí. Porque para entender la crisis en la que estamos viviendo, una crisis que yo creo, y al hilo del libro este de Ramón que comentabas ahí al principio, es una crisis que va a significar el final del capitalismo, por lo menos en su versión globalizada, ya veremos si en otras versiones más atomizadas, ¿no? Sobre eso volveremos al final, ¿no? Pero por lo menos en su versión globalizada, creo que nuestro sistema socioeconómico tiene, bueno, pues límites por delante que desde mi punto de vista no va a poder superar. Y lo intento argumentar. ¿En qué consiste nuestro sistema socioeconómico? Bueno, pues consiste básicamente en la reproducción del capital. Y mientras haya reproducción del capital, la cosa va bien, y cuando deja de haberla, pues entra en situaciones de crisis con todo lo que eso conlleva desde el punto de vista económico, social y demás. Y esa reproducción del capital, esa generación de beneficios, por decirlo de forma un poco más simplificada, ¿no? Que no sea del todo correcto, pues se produce en distintos ámbitos. Un ámbito fundamental es en lo que tiene que ver con todo el proceso de producción que al final acaba ejecutándose en el proceso de venta, en el proceso que tiene que ver con el consumo. Y dentro de ese proceso de producción, ¿cómo se genera capital? Bueno, pues en un espacio sindical como el que estamos, creo que esto es bastante claro, ¿no? Si yo consigo alargar la jornada laboral pagando los mismos salarios, bueno, pues estoy aumentando la plusvalía. Si reduzco los salarios, aunque tenga la misma jornada laboral, también la estoy aumentando. Si consigo que la gente trabaje con una mayor intensidad, pues también estoy produciendo un aumento de plusvalía. Si aumento la cantidad de personas también, si cada persona me da una plusvalía X y paso en vez de tener 10, pues a tener 100, pues en vez de tener 10X, tendré 100X. Y desde ahí, pues también. Pero el elemento central que ha sido el garante de aumentar pues todo lo que han sido las capacidades de reproducción del capital dentro del sistema a nivel histórico ha sido los aumentos de productividad. Aumentos de productividad sostenidos que se han conseguido con tres estrategias fundamentales. Una primera es una mejor organización del trabajo, una mejor organización de las personas que están involucradas dentro del mundo laboral. Una segunda es consiguiendo que la gente trabaje pues, con mayor intensidad, bien motivándolas por las buenas o bien motivándolas por las malas, ¿no? Pero el elemento central de ese aumento de la productividad al final ha sido un aumento en la utilización de máquinas que han permitido pues, tener pues, una mayor productividad de forma sostenida. Esto está claro más o menos, ¿no? ¿Sí? Pero el capitalismo no solamente consigue plusvalía en lo que sucede dentro del propio sistema, sino que continuamente ha tenido un proceso de expansión hacia sus afueras que le ha permitido también aumentar de forma importante pues esos grados de reproducción del capital. Una de las expansiones ha sido dentro de las personas que ya vivimos dentro del capitalismo. Hay facetas de nuestra vida que antes no estaban reguladas por el mercado y que pasan a estar reguladas por el mercado. Antes, a nuestras personas mayores, para bien o para mal, pues cuando no podían valerse, pues las cuidábamos dentro de los ámbitos familiares. Y eso no tenía dentro una lógica mercantil. Cuando ahora las llevamos a unas residencias privadas que tienen un ánimo de lucro y que solo pueden tener un ánimo de lucro por el funcionamiento de nuestro sistema, bueno, pues algo que no estaba dentro del mercado pasa a estar dentro del mercado. Y como pongo este ejemplo, podemos poner un montón de ejemplos de mercantilización de nuestra vida. Hay un segundo elemento, y es que no solamente se expande hacia adentro, sino que se expande hacia afuera. Sociedades que no estaban dentro de las lógicas mercantiles pasan a estarlo. Es lo que hemos venido a denominar globalización. Pues más personas y más territorios produciendo para el mercado, dentro del mercado, generando plusvalía, y a partir de ahí, pues también consiguiendo una mayor reproducción del capital. El tercer elemento es que, de alguna manera, el capitalismo también consigue sacar plusvalía, también consigue reproducción del capital a través del trabajo, y aquí vamos a poner el trabajo entre comillas, porque no sería el trabajo como, bueno, pues en términos marxistas, por decirlo de alguna forma, ¿no? Bueno, pues el trabajo de la naturaleza. ¿Y a qué me refiero con esto? Por ponerlo con un ejemplo. Si yo soy una empresa minera y lo que me dedico es a explotar oro, y tengo dos minas, una mina en la cual el oro está al 1% y una mina en la cual el oro está al 0,5%, bueno, ¿en qué mina voy a tener que poner más trabajo humano para sacar la misma cantidad de oro? Bueno, pues obviamente tendré que poner más trabajo humano en la mina que está al 0,5% que en la que está al 1%, porque de alguna manera, pues ya lo digo, lo tengo más menos concentrado, ¿no? Más trabajo humano significa más salarios significa una menor pues, plusvalía, por lo tanto, una menor cantidad de beneficios. ¿Quién ha hecho el trabajo de concentrar el oro del 0,5% al 1%? Bueno, pues han sido los ritmos geológicos de la naturaleza, que es lo que han permitido eso. De alguna manera, el capitalismo es capaz de aprovecharse del trabajo de la naturaleza para convertirlo en capital, pues utilizando el trabajo humano. Y cuando hablo de oro, pues podría hablar de una mayor o menor fertilidad de tierra, de un mayor poder calorífico de un combustible frente a otro. Bueno, podríamos hacer un largo etcétera de elementos, ¿no? Bueno, y todo ello es posible gracias a que hay un montón de elementos que permiten la reproducción social, que no son elementos que estén en el corazón de la generación de plusvalía, pero sin los cuales eso no se podría producir, porque a fin de cuentas pues no habría pues, capacidad de que las sociedades se reprodujesen y de que llegásemos a nuestros puestos de trabajo pues, bueno, pues, con capacidad de producir. Hay una parte de reproducción que se encarga en los ecosistemas, que hay un montón de funciones ecosistémicas, luego volveré sobre ello, ¿no? Pues que nos garantizan tener unos mínimos de calidad de vida, y hay otros que se encargan personas, y más en concreto en sociedades patriarcales como las nuestras, pues fundamentalmente de género femenino, ¿no? Y que son las que hacen ese grueso de cuidados de la vida y demás. Bueno, pues ¿por qué digo que todo esto está en crisis? Bueno, pues está en crisis porque hay algunas cosas en las cuales estamos llegando a los límites humanos. Pues sí, podemos alargar la jornada laboral, pero no podemos alargar la jornada laboral indefinidamente. No solo porque el día tenga 24 horas, sino porque los cuerpos humanos necesitan descanso. Podemos reducir los salarios, pero tampoco las podemos reducir ad infinitum, porque llega un momento en que eso retorna en una capacidad de consumo menor que hace pues, que puedo producir súper barato, pero si no tengo luego quien lo compre, pues me va a dar un poco igual, ¿no? Puedo organizar mejor a las personas, aumentar la intensidad, pero esto también tiene claramente límites humanos, ¿no? O cuando hablamos de ese trabajo de cuidados mayoritariamente hecho por mujeres, pues también tiene límites y que tiene que ver con los cuerpos humanos. Y esto es algo que se ve con distintos indicadores a nivel global. Los salarios en las últimas décadas han venido descendiendo a nivel mundial, pero a pesar de que han descendido los salarios, el consumo, que es esto que se ve ahí arriba, ha sido capaz de sostenerse. El consumo a nivel global se ha sostenido a pesar de que había habido de que se está produciendo un empobrecimiento de las personas, porque lo que se ha producido es un aumento en lo que tiene que ver con la deuda, con la generación de deuda brutal a nivel mundial en todos los últimos años, que ha permitido sostener pues, todas esas tasas de consumo y más cosas, no solamente eso. Pero la deuda, lo que pasa es que está creciendo a un ritmo superior de lo que crece el Producto Interior Bruto, o dicho de otra manera. A pesar de que hay mucha deuda, esa deuda no es capaz de animar la economía lo suficientemente rápido como para generar una riqueza suficiente para devolver esas deudas. La deuda no disminuye, sino que cada vez aumenta más y más y más hasta que acaba estallando pues, en las distintas crisis financieras que hemos ido viendo durante los últimos años. Así que hay elementos que tienen que ver con los límites humanos que parece que los podemos estar alcanzando pues, desde el punto de vista del momento en el que estamos. Así que lo que nos queda son factores que tienen que ver pues, con lo que es los entornos naturales. Claramente es enajenación del trabajo de la naturaleza, esta parte pues, de esas funciones de las que dependemos, o lo que tiene que ver con el uso de máquinas. Y digo que el uso de máquinas tiene mucho que ver con los límites ambientales, porque al final, ¿qué es una máquina? Una máquina es materia, energía y conocimientos condensados. Y si, y ahora lo veremos, tenemos problemas para sostener nuestros aportes materiales y energéticos, bueno, pues el desarrollo tecnológico, ese al que fiamos todo, y volveré sobre esta idea, bueno, pues probablemente empiece a tener también problemas para sostener esos aumentos de productividad que nos permiten sostener pues esos aumentos en lo que tiene que ver con las tasas de reproducción del capital. Vamos a justificar luego esto, ¿no? Por más que ahora lo adelanto. Pero simplemente por poner unos datos, ¿no? De que lo que estoy planteando no es solamente algo teórico, sino que tiene también pues detrás datos empíricos, pues lo que vemos es cómo la capacidad de generar beneficio pues durante lo que se denominaron los 30 gloriosos, ¿no? Pues era brutal dentro del marco capitalista, hubo una crisis fuerte en la que disminuyó mucho esa capacidad de generar beneficios, gracias a toda una serie de políticas neoliberales, a costa de las personas y del entorno, pues hubo una cierta recuperación en la capacidad de generar beneficios, pero lo que va de siglo, pues lo que estamos entrando es en un periodo de nueva crisis en el que podemos entrar en nuevos escenarios en los cuales pues esa capacidad de reproducción del capital cada vez se vaya haciendo más pequeña. Así que nos paramos un minuto en el que cada cual toma las notas que considera que tenga que tomar para que cuando luego veamos el análisis estratégico, decir, oye, pues mira, esto va a ser importante para que luego lo recupere, ¿no?, en las estrategias que llevamos. Así que nada, un minuto de que cada cual se apunte, aunque sea mentalmente, lo que quiere recoger, ¿no?, de esta primera parte que tiene que ver con esa crisis del capitalismo. Y ahora, esto va a ser denso, así que lo que os pido es que os levantéis y os cambiéis de sitio. Y no os encariñéis demasiado con el sitio porque lo vamos a hacer varias veces esto, ¿eh? ¿Seguimos? Bueno, pues vamos a seguir avanzando, ¿vale? Estábamos con esa crisis sudoku, hemos visto lo que tiene que ver con una crisis económica de amplio calado, con una crisis que compromete la capacidad de reproducción del capital, por lo menos a nivel global, de forma sostenida en el tiempo, pero no es la única crisis que tenemos. Tenemos más crisis alrededor de ella. Una segunda, sobre la que solamente voy a apuntar algunas cosas, tiene que ver con una crisis social de amplísimo calado, marcada porque vivimos el momento histórico en el que las desigualdades en el reparto de la riqueza son más grandes de los que nunca antes habían existido. El 1% de la población atesora más riquezas que el 99% restante, y dentro de nuestro sistema tener más riquezas, tener más poder, y esto creo que no lo tengo que explicar. Y además está lo que se ha venido a caracterizar dentro de, bueno, pues toda la economía feminista como la crisis de los cuidados. Sobre esto no voy a entrar, no voy a plantear datos. Para mí esta imagen es bastante evocadora, ¿no?, de esa pues profunda crisis social en la que estamos inmersos e inmersas, ¿no? Como el dios mamón, el dios del dinero, pues acaba tragándose a personas o haciendo que pierdan su identidad, su rostro y demás. Sobre lo que tiene que ver con la crisis de los cuidados, creo que quienes estamos aquí tampoco tengo que explicarla mucho, ¿no? Esa desatención pues a elementos básicos para la reproducción social, como pueden ser pues la salud, como pueden ser la alimentación, o como puede ser todo lo que tiene que ver con el apoyo emocional, que todas las personas necesitamos, ¿no? Y una desatención que bebe de tres elementos fundamentales, ¿no? Uno, ese empobrecimiento tan brutal que comentaba anteriormente, que hace que haya personas pues, que simplemente no tengan recursos suficientes para acceder a unas partes pues, de lo que tiene que ver con satisfacción de necesidades, pues que cubres por el mercado, ¿no? Cuando ahora hablamos de la pobreza energética y que hay gente que no puede calentar sus casas en invierno, bueno, en realidad no las puede calentar en gran parte pues, porque se han empobrecido, y desde ahí pues, algo que garantizabas, un cuidado que garantizabas gracias al mercado, pues dejas de poderlo garantizar. Hay un segundo elemento, y es que en nuestras sociedades lo que se ha venido a denominar estado del bienestar, y vamos a ponerlo de bienestar entre comillas, ¿no?, bueno, pues ha permitido tener toda una serie pues, de servicios públicos a disposición de las mayorías sociales, ¿no? Pero desde que ha habido implantación de políticas neoliberales sostenidas en el tiempo, pues sabemos que la sanidad no es universal, quienes os dedicáis a la docencia sabéis que la calidad pues, de nuestros espacios docentes ha perdido enteros, y esto tiene detrás pues, esta parte de medidas políticas, pero en realidad tiene detrás, y luego volveré sobre ello, también pues, los límites a los que nos estamos enfrentando. El estado del bienestar no solamente se ha acabado pues, desde una perspectiva pues de las hegemonías ahora mismo político-culturales, sino que creo que se ha acabado también desde las disponibilidades materiales. El estado del bienestar se construye en un momento muy determinado a nivel histórico, en el que gracias a los combustibles fósiles y muy en concreto el petróleo, hay capacidad de generar una cantidad ingente de beneficios, esos 30 gloriosos que comentaba anteriormente, que permiten que el capital tenga tasas de reproducción altas, a la vez que hay una cierta redistribución por goteo que permite pues, salarios más o menos dignos para quienes tienen, ¿no?, en un lugar del mundo esos salarios dignos, ¿no?, a la vez pues, que ciertos servicios sociales. Bueno, eso se acabó. No tenemos esas fuentes densas detrás que nos van a permitir tener esos altos grados de productividad que a su vez van a poder permitir pues, sostener pues, ese tipo de estados del bienestar. Lo que tengamos, los bienestares que podamos construir tendrán que ser de otra forma, y sobre eso volveremos en la parte de estrategias. Pero desde luego ni mercado ni Estado son quienes principalmente garantizan esos cuidados, sino que sois vosotras, las mujeres, pues a través de lo que tiene que ver pues, con todo ese trabajo en los hogares y demás, ¿no? Que como consecuencia, entre otros factores, de vuestra entrada pues, importante, ¿no?, dentro de los mercados laborales, pues simplemente no hay cuerpo para todo. No puedes estar haciendo tu trabajo remunerado de 8 horas o las que sean y luego pues, un trabajo de cuidados de la misma calidad en la medida que nosotros seguimos sin asumir las partes que nos tocan, ¿no? Y desde ahí pues, hablamos de esa parte de crisis de los cuidados, ¿no? Bueno, que el reparto del trabajo pues, es desigual, es algo que se sabe en distintos lugares del mundo. Vosotras dedicáis más horas a lo que tiene que ver con los trabajos reproductivos, que vienen ahí en naranja más clarito, y desde luego dedicáis más horas a trabajar en general de lo que dedicamos por término medio los hombres. Total, que crisis económica, crisis social, pero realmente ninguna de las dos son radicalmente nuevas en la historia de la humanidad. Ya hemos vivido otros momentos de importante crisis de nuestro sistema socioeconómico, hablaba antes del crack del 29, la Gran Depresión. Ya ha habido otros momentos de un desigual reparto de la riqueza muy grande, incluso ha habido otros momentos de crisis de los cuidados en la historia de la humanidad. Yo creo que lo que marca el punto de diferencia es la hibridación de esas dos facetas con la crisis ambiental. pero no porque la crisis ambiental también sea radicalmente nueva en la historia de la humanidad. Distintas sociedades en distintos territorios han ido atravesando situaciones en las que se enfrentaban a los límites de los recursos que había en su territorio. Pero es que ahora no estamos hablando de un territorio concreto y una población concreta, estamos hablando del conjunto del planeta, del conjunto de seres vivos que habitamos el planeta y además con unos grados de extralimitación que no tienen parangón en la historia de la humanidad. Y en esto me detengo un poquito. Ahora mismo se están extinguiendo especies a un ritmo similar a la última gran extinción de especies que hubo sobre el planeta, la extinción de los dinosaurios. Estamos viviendo la sexta gran extinción de vida sobre el planeta. Esto, más allá de implicaciones éticas de primer orden, porque una sola especie tiene derecho a que se extingan muchas otras, en las que no voy a entrar ahora, tiene implicaciones prácticas de primer orden para nuestra propia especie. Porque a fin de cuentas, los seres humanos dependemos de un montón de elementos que solo podemos garantizar gracias a que hay ecosistemas que funcionen. El grueso de la fertilización de suelos, la polinización, el control de plagas, la regulación del ciclo hidrológico, un montón de principios farmacológicos, depuración de aguas, protección contra, por ejemplo, avenidas, ¿no? Lo que tiene que ver con la seguridad alimentaria gracias a tener una diversidad de semillas, o todo lo que tiene que ver con la regulación climática, es algo que solamente se puede garantizar a través de tener ecosistemas equilibrados en los cuales pues, no podamos haber tenido unas pérdidas de biodiversidad altas. Aquí son 9 ejemplos, pero podríamos poner muchos más. Un segundo elemento es el cambio climático. No os voy a explicar lo que es, entiendo que quienes estamos aquí sabemos de qué va, algunas personas incluso saben mucho de qué va, ¿no?, esta historia. Simplemente quiero plantearos el momento histórico en el que estamos y un poco cómo funciona esto del cambio climático y cómo funciona el clima. Muchas veces, en nuestro pensamiento, pues le hacemos las cosas con un pensamiento lineal, en el cual decimos, hay un aumento de gases de efecto invernadero X, y eso corresponde a un aumento de temperatura Y, y entonces 2X será 2Y, y 3X será 3Y, y así sucesivamente. No, pero en realidad, los sistemas complejos, y el clima es un sistema complejo, no funciona así, sino que tiene una serie de puntos de inflexión que hacen que se activen una serie de bucles de realimentación que nos lleven a otro equilibrio climático pues radicalmente distinto al pretérito, independientemente ya de lo que hagamos o dejemos de hacer los seres humanos, si es que los seres humanos tenemos alguna capacidad de controlar toda esta historia. De alguna manera, y representado en esta imagen, pues lo que tenemos es un equilibrio climático que ha caracterizado a la Tierra durante los últimos miles de años, que se ha denominado Holoceno, ¿no?, que sería como este vallecito, ¿no? Y nos hemos colocado pues, en la cuerda entre dos valles, este y este otro. Un valle pues, más profundo, con un equilibrio climático bastante más cálido, 4 o 6 grados superior al que tenemos actualmente, ¿no? Y que sería pues, otra situación, otra especie de atractor de equilibrio climático. Y estamos, de alguna manera, en la cuerda pues, para ver hacia dónde cae la bolita. Si cae hacia una cosa más o menos similar al Holoceno o cae hacia otra cosa distinta, ¿no? Bueno, pues, ¿qué hace que la bolita caiga hacia un lugar o a otro? Bueno, el sistema climático es un sistema complejo, lleno de bucles de realimentación, tanto positivos como negativos, ¿no? Pero me voy a dedicar en tres, o voy a hablar brevemente, de tres de esos bucles de realimentación positivos, que son los que nos pueden hacer desplazarnos de nuestro equilibrio actual, más o menos en la situación que estamos, hacia otro equilibrio, ya digo, notablemente más cálido. El primero es que, bueno, sabemos que grandes masas blancas reflejan mucho el calor, vamos, reflejan mucho más la radiación que masas oscuras, y por eso aquí en Andalucía pues se encalan las casas de blanco, ¿no?, pues para en verano tenerlas más frescas. Las grandes masas que tenemos blancas en nuestro planeta pues son esas superficies heladas, ¿no?, el hielo polar y esas cosas, ¿no?, que en la medida que se van derritiendo por un aumento de temperatura reflejan menos el sol, porque en lugar de tener algo blanco tenemos algo oscuro, pues el mar o una zona rocosa, que absorbe más el calor, como absorbe más el calor aumenta más la temperatura, como aumenta más la temperatura se pierde más hielo, y este es el funcionamiento de un bucle de realimentación positiva, ¿no? Es algo que conforme evoluciona hace que evolucione todavía más y caliente más el planeta. Bueno, pues ahí lo que veis es cómo ha ido evolucionando el hielo en la zona del Polo Norte en los últimos años, ¿no? Y estas curvas que veis más abajo son la muestra de que cada año, en los últimos años, cada vez se va formando una cantidad menor de hielo, lo cual indica que o hemos activado ese bucle o la cosa pues, se puede ir acercando. ¿Polo Norte y Polo Sur? No, es Polo Norte solo, creo. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Global CGI. Pero creo, por pero... eso, por eso tiene la ondulación aquella en medio. Vale. El segundo elemento que habla de un bucle de realimentación positiva es que hay amplias regiones del planeta que son suelos helados. Esos suelos helados, por distintas características que ahora no vamos a entrar, ¿no?, tienen contenido una cantidad de metano muy importante. El metano es un gas de efecto invernadero bastante más activo que el dióxido de carbono, y nuevamente aquí tenemos un bucle de realimentación positiva. El deshielo de esos suelos helados significa la liberación de metano, esa liberación de metano significa un aumento de temperaturas que hace que se deshielen más suelos, y así sucesivamente. Y es algo que también se está observando, tanto en tierra como en mar, que también hay reservorios de este tipo de historias, pues en zonas profundas del océano. Y el tercer elemento que quería plantearos tiene que ver con todo el sistema vegetación-suelo. Desde nuestra más tierna infancia allí en el colegio, pues aprendimos esto de que los vegetales captan CO2, lo fijan, ¿no?, mediante el proceso de fotosíntesis, ¿no?, y de alguna manera pues son una de las cosas que ayudan a tener una regulación climática y que funcione así. Esto se produce dentro del sistema de la vegetación, pero sobre todo ese carbón se acaba almacenando en el suelo, que es un importante reservorio a nivel global. Bueno, pues, ¿qué es lo que se plantea que puede estar sucediendo o que puede suceder? Bueno, pues lo que se plantea es que como consecuencia del cambio climático, una de las cosas que está sucediendo ya es un cierto reverdecimiento a nivel global. Pues están creciendo, pues, partes de los espacios vegetales, de algunas zonas boscosas, pero puede llegar un momento en el que esto deje de ser así y la curva empiece a decaer, la curva verde que veis ahí arriba, ¿no? Y en vez de aumentar, pues, esa captación de CO2 por parte de los vegetales, empiece a disminuir. Pero en el suelo, que ese que os decía antes, que era el principal reservorio, las previsiones son que deje de ser un captador neto para convertirse en un emisor neto. Es decir, en lugar de algo que nos ayudaría a luchar contra el calentamiento global, sería algo que empezaría a alimentar todo ese proceso, ¿no?, que es la curva que veis ahí marrón. Y este sería otro ejemplo, pues, de bucle de realimentación positiva. Bueno, pues que al final lo que hay básicamente es una descomposición orgánica mayor en el suelo que libera, pues, gases de efecto invernadero que permiten que eso se produzca. Bueno, pues estando así las cosas, cobra especial relevancia decir dónde está ese límite de seguridad que active más o menos los bucles de realimentación positiva para que nos vayamos a otro equilibrio climático o podamos mantener la situación actual. Obviamente, en un sistema complejo como es el climático, marcar una raya diciendo a partir de aquí ocurre esto y a partir de acá no ocurre, pues no es posible. No es posible por la complejidad del sistema y no es posible por los límites de los seres humanos. Pero parece que cada vez hay más estudios que apuntan que ese límite puede rondar, pues, una concentración de gases de CO2 en la atmósfera de unas 350 partes por millón, que viene a ser más o menos, o podría equivaler, a un aumento de temperaturas de un grado y medio respecto a las épocas preindustriales. Bueno, pues, ¿qué habría que hacer para meterse dentro de ese margen de seguridad? Esto que veis ahí es un modelo. Los modelos hay que tomárselos con precaución, los modelos no dicen cómo va a ser la realidad, no te predicen el futuro, pero sí que te ayudan a moverte y de alguna manera te dan algunas pistas. Pero esto no es lo que va a suceder, esto es algunas de las cosas que nos pueden ayudar a ver por dónde nos movemos. Bueno, pues lo que plantea el modelo este, que está de alguna manera dirigido por uno de los climatólogos más reconocidos a nivel internacional, por James Hansen, es que para meternos dentro de las 350 partes por millón, estando como estamos por encima de las 400, pues tendríamos que hacer una reducción muy importante, pues, de lo que tiene que ver con la presencia de CO2, o sea, con las emisiones de CO2 en la atmósfera, ¿no? Es la línea que veis ahí azul, ¿no?, con unas reducciones, pues, de alrededor del 6% al año. Cuando hablamos de reducciones del 6% al año, y para que lo entendáis desde una perspectiva histórica, ¿no?, ¿qué significa esto? Cuando el bloque soviético colapsa y se lleva con él, pues, todo el sector industrial soviético, las reducciones rondaron, los años que más, el 4% al año. No estamos hablando del 4, estamos hablando de dos puntos por encima, no estamos hablando de una parte concreta del planeta, sino del conjunto de la economía, y no estamos hablando de unos pocos años, sino que estamos hablando de algo sostenido de aquí hasta final de siglo. Y ni con esas nos meteríamos por debajo de las 350 partes, ese margen de seguridad más o menos, ¿no? Para ello, además, habría que hacer una captación importante de CO2 de la atmósfera, o dicho de otra manera, pues un reverdecimiento del planeta, ¿no?, una extensión, pues, de superficies boscosas y demás, ¿no? El tercer elemento, desde el punto de vista ambiental. Desde la revolución industrial, nuestras sociedades y nuestra economía han empezado a utilizar de forma masiva un montón de elementos que se han convertido en elementos claves, pues, para el funcionamiento de nuestro sistema. ¿Y qué es lo que está ocurriendo con muchos de esos elementos? Pues que en lugar de tener capacidad de extraerlos de forma creciente, empezamos a tener una capacidad de extraerlos de forma decreciente, pues porque simplemente las mejores minas se nos están agotando. Y os pongo tres ejemplos. El cobre es un elemento absolutamente central para todo lo que es nuestro sistema eléctrico. Tenemos el cableado de cobre, o mucha parte de la generación eléctrica es también con cobre, ¿no? Utilizamos el cobre en bobinados y demás, ¿no? Y el cobre, pues, tiene un difícil sustituto. Podríamos pensar en hacer un cableado de plata. La plata es muy buena conductora, de hecho es mejor conductor que el cobre, pero no vamos a hacer cableado de plata. No tenemos una capacidad económica como para dedicar la plata al cableado, ¿no? La dedicamos a la bisutería o a lo que tiene que ver, pues, con los microchips y demás, pero no lo hacemos, pues, para el cableado, ¿no? O podríamos pensar en otros elementos que sí que son abundantes sobre la corteza terrestre, como el aluminio, que sí que son conductores, que cuando vamos a los coches de choque y vemos todo el enrejado de arriba de los coches de choque, pues es en gran parte aluminio, ¿no? O sea, que podría funcionar, pero funcionar con peores prestaciones que lo que es el cobre. Tendría que ser un cableado más gordo, con unas conductividades menores y, por lo tanto, pues con un sistema eléctrico, pues que no tendría las mismas prestaciones que tenemos en la actualidad. Algo similar podríamos decir, pues, de distintos elementos relativamente escasos sobre la corteza terrestre, como el niobio, pero que se han convertido en determinantes para un montón de industrias de alta tecnología. Algunas claramente superfluas, como todo lo que tiene que ver con el sector militar, y otras, pues, que necesitamos y que queremos utilizar, como muchas aplicaciones médicas o muchas aplicaciones en renovables de última tecnología. Y ahí también empezamos a encontrar límites. El tercer ejemplo que quiero plantearos es el del fósforo, porque el fósforo se ha convertido en un elemento central en la fertilización de nuestros suelos desde la Revolución Verde, y es un elemento que obtenemos a través de minería. Y esas minas de fosfato, bueno, pues simplemente están llegando también a su máximo de extracción, a partir del cual probablemente empecemos a tener una dificultad de sostener, pues, ese entramado fósil dentro, bueno, ese entramado mineral en este caso, dentro de nuestros suelos, para poder mantener, pues, las tasas de productividad que teníamos. Y el último problema, desde el punto de vista ambiental, que quiero plantearos, es lo que tiene que ver con nuestra disponibilidad energética. En la extracción de cualquier recurso no renovable, y los combustibles fósiles son recursos no renovables, pues se produce una curva parecida a la que tenéis ahí en la figura. Una curva en la que al principio soy capaz de aumentar la extracción año tras año, mejoro la tecnología, encuentro mejores yacimientos y voy aumentando la capacidad de extraer ese recurso, pero llega un momento en el que llego al cénit, al máximo de capacidad de extracción, a partir del cual lo que tengo es una trayectoria descendente en esa capacidad extractiva. Una trayectoria descendente que significa que año tras año no es que me quede a cero, sino que tengo menos capacidad de sacar y, por lo tanto, menos capacidad de colocar dentro del mercado. Pero no solamente me pasa eso, sino que la parte final de la curva de extracción es obviamente en la cual tengo los petróleos de peor calidad, porque los de mejor calidad me los he sacado antes. Lo que van quedando ahora, pues, por ejemplo, son los petróleos extrapesados, las arenas bituminosas. Pero no solamente me queda lo de peor calidad, sino que me queda lo más difícil de extraer, porque primero, si soy una empresa petrolera, he ido a lo que era fácil de extraer y me daba mayores beneficios. Ahora están los de las aguas ultraprofundas, los que están embebidos en rocas duras que hay que romper, los que están en las zonas árticas, que necesitan más inversión, tanto energética como económica. Así que es relevante saber en qué momento está ese cénit, porque nos marca esa menor capacidad de extracción, con más dificultad y además con peor calidad. Bueno, esto nuevamente es un modelo, los modelos hay que tomarlos con precaución, pero estos son datos reales. Lo que veis aquí es cómo desde el 2005 el petróleo convencional, para entendernos el petróleo bueno, el que es fácil de extraer y de altas prestaciones, pues tocó su cénit y estamos ahora en una especie de plató levemente descendente, ya digo, desde hace, pues, ya unos cuantos años, ¿no? Del 2005 aquí, pues, ya ha llovido, ¿no? Y lo que ha sido capaz de aumentar la capacidad extractiva es lo que viene marcado en rojo arriba, que son los petróleos no convencionales, que aunque han aumentado esa capacidad de extracción, bueno, pues también están dando ciertos síntomas de agotamiento. Bueno, pues detrás del petróleo vendrá el pico del gas, probablemente también en los próximos lustros, el del carbón, que si no lo hemos atravesado ya, que ese pico que veis ahí, pues lo atravesaremos también en los próximos lustros, el del uranio, que también es otro recurso renovable y que más o menos se junta aquí, De manera que si juntamos todas esas fuentes energéticas de origen no renovable en un mismo gráfico, ¿no?, y pensamos en la disponibilidad energética desde el punto de vista humano, descubrimos que el cenit o lo estamos atravesando ya, o lo vamos a atravesar en 2020, 2025, en realidad la fecha es un poco irrelevante. Lo relevante es que es el momento histórico que nos ha tocado y que las cosas que tenemos que hacer, las tenemos que hacer ahora. Es este el momento, tanto en lo que tiene que ver con la pérdida de biodiversidad, como en el pico de un montón de elementos básicos, como en lo que tiene que ver con la acción climática, como en la crisis energética. Cuando hablamos de crisis ambiental, hablamos de un montón de cosas que suceden a la vez, y que suceden a la vez de grandes desigualdades y de una crisis de nuestro sistema socioeconómico. Lo tenemos todo. Es una crisis que, para entender, tenemos que entender de manera interrelacionada. Así que hacemos otra pequeña parada. Os propongo que toméis alguna nota mental para que luego retomar en la parte de estrategias, y vamos a ver si seguimos. Nos volvemos a levantar, despejamos la mente y las piernas, nos cambiamos de sitio. Bueno, y seguimos. Entramos en la segunda de las cuatro partes. Y es, vale, tenemos una crisis del copón, ¿no? Una crisis global, importante, sistémica, multidimensional, interrelacionada entre sí. Pero nuestro sistema socioeconómico, que tiene también una capacidad de resistencia, de resiliencia importante, bueno, pues va a poder sobrevivir a esta historia. Os propongo que nos levantemos otra vez, pero esta vez para hacer un pequeño momento de interacción. Entonces, quienes consideren que nuestro sistema socioeconómico, más o menos tal y como está, con ajustes, pero más o menos como está, pues un sistema más o menos globalizado y demás, va a poder sobrevivir, pues se ponen aquí, en este extremo. Quienes consideran que no tienen ninguna posibilidad en absoluto, y esto está abocado al colapso más estrepitoso, se colocan aquí. Y entre medias, pues los grises hijos de la mano. ¿Vale? Si considero que hay bastante probabilidad de colapso, pero va, pues me pongo aquí. Si la cosa está ahí, pues aquí. Si estoy más cerca del sí, pero... ¿Se entiende, no? Pues nos colocamos físicamente en la sala. Venga. ¿Lo más chungo de qué? Del con la chungo. Ahí. Tú quédate ahí, que por eso. Bueno, pues vamos a tener un pequeño diálogo. Va a ser pequeño, no nos vamos a tardar mucho. O sea, luego vamos a tener algún otro momento en el que vamos a discutir más. En el que, bueno, pues vais a expresar vuestros argumentos para haber situado donde os habéis situado, no todo el mundo, a las personas que os apetezca. Y si a mí hay algún argumento que me hace mover, pues me muevo físicamente. O sea, si por aquí Isa dice un argumento que me hace irme hacia su lado, pues cojo y doy un par de pasos, o a la inversa, ¿no? Si por aquí me mueven con un argumento potente, pues me voy colocando físicamente en donde considero que está, ¿vale? Así que nada, ya digo, no vamos a hacer un debate, simplemente vamos a exponer ideas. Así que quien le apetezca, una idea por intervención. Es voluntario. Pues yo me he puesto aquí porque... O sea, no es que piense que esto, el colapso va a acabar con el ser humano, la Tierra, no sé qué, sino más bien que esta limitación y todo lo que ha expuesto Luis va a marcar realmente que se acabe tal como conocemos ahora mismo nuestro sistema de reproducción de la vida, como especie y en relación al resto del planeta, ¿no? Entonces, sí o sí esto se va a acabar. Ahora, ¿hacia dónde nos vamos? ¿Nos volvemos a reconstruir un poco en relación a esa ecología planetaria? No tengo ni idea. No creo que haya una fórmula intermedia para transitar con los beneficios y con los privilegios que tenemos algunas en este planeta. Vale, ahora una idea de este lado, incluso ese. La verdad es que lo que yo voy a plantear es una cosa como muy infantil, pero es un planteamiento que yo tengo desde pequeña. Y entonces yo, cuando era muy pequeña, siempre pensaba, ¿cómo es que uno llega aquí, nace y tiene que preocuparse y vivir con esta angustia de tener que vivir en un piso pequeñito, trabajar mucho, conducir, hacer miles de cosas? ¿Quién ha puesto todas estas normas de convivencia? ¿Quién ha creado este sistema? Entonces, claro, te das cuenta de que son otras personas las que han creado este modelo, con lo cual, si somos personas las que hemos creado el modelo, otras personas podemos cambiar este modelo. Simplemente es el único planteamiento más básico, por eso creo que sí puede haber alguna alternativa de cambio. ¿Alguien por el otro lado? Marta. Bueno, yo creo que hay alternativa de cambio. La pregunta que he colocado aquí porque creo que el capitalismo no tiene capacidad de seguir funcionando como está funcionando. Yo creo que una de las cuestiones es que nuestra forma de vivir está basada en una serie de materiales continuamente que claramente se están agotando. Entonces, no es una cuestión de que queremos decrecer, es decir, es que vamos a decrecer sí o sí. La alternativa es cómo vamos a gestionar eso. Entonces, yo creo que hay un agotamiento objetivo y hay un nivel de extracción que no es mantenible. Yo creo que hay como límites físicos y una de las cuestiones es el agotamiento de los. No entramos en diálogo así. Ahí están por ahí dos palabras. Para ahí. Yo me he puesto en este lado, pero no me he puesto totalmente. Oye, te puedes cambiar, ¿eh? Te puedes cambiar. Porque me parece que en mitad de esto va a haber como lagunas, es decir, sitios donde o bien por la autogestión de la propia gente sepan llegar a economías que les permitan no caer en el hoyo totalmente y ser más o menos autogestionados, en otros sitios a lo mejor no autogestionados, sino privando la posibilidad de obtener determinados medios, literalmente con la arma o con el poder. Entonces, que puede que en ese caos en el que creo que vamos a caer, por eso me venía a este lado, puede que haya lagunas donde haya distintas formas de gestión que permitan sobrevivir de distintas formas dentro del caos de este lado. Yo me he puesto aquí en medio porque no sé si es que soy cínico, pesimista, cateto o todo a la vez. Yo pienso que, en parte como él dice, yo creo que estamos abocados al decrecimiento, eso es bastante obvio, pero yo creo que va a haber como dos formas de decrecimiento. Y yo creo que en partes de la Tierra va a haber una, en partes de la Tierra va a haber otra, dependiendo de la cultura, etc. Yo creo que una de ellas va a ser que por acumulación del poder, del capital, va a haber una serie de individuales que vayan a tener pues, la mayoría de los recursos que todavía quedan, del territorio, etc. Y serán las zonas que yo creo que caerán en una especie de feudalismo en las cuales la gente que antes tenía el poder lo van a seguir teniendo, pero ya no va a ser tan capital, sino va a ser dando acceso a esos recursos a cambio de que tú me des trabajo o de que me des el fruto de tu trabajo, etcétera, etcétera. Y otras partes en las cuales quizá por un menor desarrollo de ese capitalismo que tenemos ahora, esa economía que él ha dicho más alternativa sí pueda dar al lugar. Así que yo creo que va a ser una mezcla de las dos y yo veo que en general todo está muy negro y que vamos a morir todos. Bueno, entonces, ¿qué te fallas? Y cerramos, ¿vale? Con esto. Respondiendo directamente a la pregunta de si hay salida a esta crisis sudoku manteniendo más o menos el orden socioeconómico, no. El sistema capitalista patriarcal no funciona y mientras que el sistema capitalista, mi humilde opinión, no se destruya y seamos las mujeres las que volvamos a gestionar el mundo con todo lo que eso engloba, pero gestionar de verdad, No, venga, recuperar nuestro espacio que desde la Edad Media no tenéis. No, gestionar nosotras de verdad. Empoderarnos nosotras de verdad, que estamos comenzando a aprender ahora. Igual de aquí a 200 años, cuando despertemos más todavía, la tierra tiene alguna esperanza. Yo, esa es mi opinión. A mí me da bastante pena que se hable del decrecimiento, de que se vaya a ver forzada la gente a decrecer en su vida personal y en su vida particular, porque se vea abocada por lo que le viene encima y no sea por decisión propia. Eso es lo que me entristece, porque es fácil de coger uno la rienda de su propia vida y de su propia historia y decidir que no tiene por qué venir de impuesto ni por ningún Estado ni por ningún sistema, sino que tú te lo tomas por tu cuenta y no es nada difícil. Yo lo llevo practicando mucho tiempo y soy la madre feliz y no necesito que nadie me tenga que decir lo que se me ha acabado, ni lo que se me va a acabar, ni lo que se termina, ni lo que no se termina. Empoderada, bueno, yo en esta historia del orden socioeconómico, yo entiendo que eso va por equilibrio, ¿no? Y ahora mismo cada vez se va viendo a nivel mundial, cada vez ese equilibrio se va perdiendo, y cuando se pierde el equilibrio es como una bola. Cuando esa bola tiende a irse, el equilibrio se pierde, la bola al final acaba cayéndose. Y yo pienso que tal y como estamos no se puede mantener, porque es como que estamos excavando la tierra, la sociedad la estamos excavando y al final vamos a acabar con todo. Porque se acaba con todo, los que más tienen quieren seguir teniendo mucho más. Y eso lo vemos en una cosa muy simple. Nos quejamos, por ejemplo, en China, a nivel de China, pongo porque es muy evidente. A nivel de China, todos quieren tener al final esa mejoría capitalista de tener un coche. Y la parte que está disfrutando de un coche dice, ¿por qué estos tienen un coche? Y no se dan cuenta que es que tú tienes ya un coche. Porque queremos seguir manteniendo privilegios en una zona con respecto a otra. Eso es muy difícil de evitar. ¿Por qué? Porque además la zona más privilegiada también tiene el poder de las armas y estamos yéndonos a las zonas menos privilegiadas en algún sentido a traernos todo lo que tienen naturalmente, con lo cual el equilibrio es imposible de mantener tal y como está, imposible de mantener, y creo que va a petar en algún momento. Lo que no sé es si seremos capaces de que pete correctamente. Pues una última palabra extra. Yo sí, también lo veo un poco apocalíptico por momentos, pero también creo en el poder de la subsistencia, que es algo con el que nacemos, de sobrevivir y superarnos a cualquier cosa, que no tenemos ni idea igual de esa capacidad. Y creo tanto en las mujeres, como dijo ella, como en los jóvenes, que no tenemos ni idea del cambio que se está viniendo a partir de ellos, que ya se está viendo a nivel del cambio climático, y creo que van a surgir, bueno, esto es muy esperanzador, muy de película igual, pero que puedan llegar a surgir cambios desde los jóvenes muy potentes. Pues nos volvemos a sentar, retomamos. Bueno, pues algunos apuntecillos muy muy cortos de lo que de algunas cosas de las que habéis planteado, ¿no? Yo, retomando lo que decías tú, ¿no?, de que te daba pena y demás, bueno, yo parto de que el movimiento ecologista en el que yo estoy y llevo ya unos cuantos años, hemos fracasado porque nuestro objetivo grande era de alguna manera hacer una transición ecosocial, pues con un cierto grado de orden, con el mínimo de sufrimiento social, y esto creo que no va a suceder, no estamos en los 70, que había una ventana, una oportunidad, un tiempo, todavía un espacio. Bueno, estamos a principios del siglo XXI, ni siquiera ya tan a principios, y a partir de ahí yo creo que lo que vamos a tener, digamos, es una transición por las malas. Y eso luego lo retomamos en la parte estratégica. Pero si es que no lo hemos sabido aprovechar, ni hemos dado ejemplo. Yo procedo, y de eso conocía yo a Fernández Durán, de Edenar. Sí, yo también. ¿Y qué pasó? Por ejemplo, cuando hicimos en Madrid lo de el no al AVE, se hace una pequeña fiesta allí en la plaza de Atocha, ¿Y con qué te encuentras? Yo particularmente se me vinieron los palos de sombraje abajo. Se está hablando de algo, reivindicando algo ecologista, y todo lo que se puso en posición de la actividad que se estaba haciendo fue plástico. Se generó una cantidad de basura que a mí es que yo alucinaba. Digo, pero vamos a ver, estamos diciendo que no a destruir recursos, que no al tema de usar y tirar, y nosotros mismos lo hacemos. Pues ¿qué lección le estamos dando ni qué ejemplo al resto de la sociedad? Y eso ha sido siempre, y todavía sigue ocurriendo. Seguro. Entonces, o sea, yo creo que no es el momento de caer en autocomplacencia. O sea, creo que estamos en un espacio para discutir y para ver qué cosas hemos hecho mal, y luego vamos a tener espacio ahí para darle vueltas a qué estrategias hacer, ¿no? Y qué fallos hemos tenido para ver cómo mejoramos, ¿no? Es que estamos haciendo el mismo fallo todavía. Bueno, pues a lo mejor qué cosas tenemos que dejar de hacer como lo hacemos, ¿no? Segundo, yo comparto mucho lo que habéis planteado, varias personas, Marta, tú lo comentabas también, ¿no? Esto de que tenemos un futuro muy abierto, y vamos a ver por dónde puede ir la cosa, porque puede ir por distintos lugares, ¿no? Para mí lo que tenemos por delante no es una especie de apocalipsis zombie, luego volveré sobre esta historia, es una de las posibilidades de lo que hay. Pero hay muchas más posibilidades, y sobre eso luego articulamos. Pero que la pregunta era, ¿hay salida a esta crisis? Sí. Manteniendo el orden socioeconómico actual, no. Que sigue con el nivel de acumulación, con la apropiación de la naturaleza, con el nivel de destrucción, es decir, no es viable, ¿no? Y eso no es ya decir, no tenemos que gestionar la vida, tendremos que seguir gestionando la vida, pero no es viable porque el nivel de acumulación y de apropiación de la naturaleza, hay un límite que hace que esto tenga tres telediarios. Estoy totalmente de acuerdo. Y de hecho, cuando aquí se hablaba de, bueno, podemos tener una especie de neofeudalismo, el feudalismo es un sistema distinto al capitalismo. De manera que es otra cosa, ¿no? Y será en otro contexto, con otro sistema, con otro tipo de organización social, ¿no? Y yo creo que es una de las posibilidades que tenemos ahí por delante. Y la última idea, así un poco de principio, ¿no? Y también recogiendo una de las cosas que se planteaba anteriormente. Yo no creo que haya nadie a los mandos de esto. Yo creo que tenemos un sistema que para mí, desgraciadamente, es automático. Funciona solo. El que todo el mundo compitamos y eso genere una reproducción del capital, no es que haya alguien que nos obligue a hacerlo, o una mano oculta que haya hecho un diseño. No, es que el sistema es así. En la medida que tú has perdido tu autonomía, es decir, que para conseguir pues unos bienes materiales, ¿no? O no solo materiales, que te permitan ganarte la vida, pues tienes que vender tu trabajo de forma asalariada, ¿no? Que tengas un dinero, que lo puedas comprar luego en el mercado. En la medida que funcionamos así, y funcionamos así quienes somos curritos, pero también funcionan así quienes están en las capas altas de dirección de Repsol, de Iberdrola y de tantas otras, ¿no? Bueno, pues simplemente hemos perdido nuestra autonomía y a partir de ahí todo funciona solo. Y yo creo que esto es algo importante para cuando hablemos luego de las estrategias, ¿no? El cómo recuperamos elementos de autonomía, ¿no? Y cómo pensamos que por más allá de que hay gente que tiene poder, gente que puede de alguna manera condicionar nuestras vidas, en realidad hay un condicionante primigenio mucho más gordo, y es que estamos obligados a competir pues por el pan, ¿no? O morir de hambre en su alternativa, ¿no? Y a partir de ahí, pues bueno, pues tenemos una situación complicada, ¿no? Yo creo que esto luego lo retomamos más adelante. Bueno, pues yo me coloco también ahí, ¿no? En esa parte de la pared claramente, ¿no? Y bueno, y lo voy a argumentar, lo voy a hacer de forma breve, ¿no? Porque creo que más o menos tenemos consenso dentro de quienes estamos, simplemente por empoderar un poco ahí algunas ideas. Bueno, que los combustibles fósiles sean nuestras principales fuentes energéticas no es casualidad. Lo son porque tienen unas propiedades físico-químicas inigualables. Que ni las renovables, ni los agrocarburantes, ni los hidrocarburos no convencionales, ¿no? Los combustibles que estamos ahora sacando cada vez en mayor cantidad, ¿no? Ni la suma y combinación de todas ellas, bueno, pues nos va a dar las mismas prestaciones. Y no nos las va a dar, pues porque los combustibles están, los fósiles, están disponibles de manera independiente de los ciclos naturales, porque se almacenan de forma sencilla, pues muy, muy bien, porque son fácilmente transportables, entre otras cosas el petróleo es líquido, ¿no? Y eso facilita mucho las cosas, porque tienen una altísima densidad energética, porque están disponibles, o más bien han estado disponibles, en unas cantidades brutales, ¿no? Algo que además tiene una densidad energética alta, pues ha permitido tener pues una capacidad de generación de energía pues absolutamente desconmensurada, ¿no? Son muy versátiles en sus usos, no solamente lo hemos utilizado para lo que tiene que ver con la energía, sino también para toda la industria petroquímica, por ejemplo, ¿no? Tienen una alta rentabilidad energética, poca energía invertida y mucha energía conseguida pues una vez hecho la explotación, luego vuelvo sobre esta idea, han sido muy baratos para las prestaciones económicas que nos dan, y luego además han sido característicos de un mundo precapitaloceno, ¿no? Un mundo en el que todavía tenía un montón de sumideros, un montón de basureros, a los que podía ir vertiendo, pues por ejemplo, pues todo ese CO2 que se emitía como consecuencia de la quema de esos combustibles fósiles, y que durante mucho tiempo pues no pasaba nada, pues porque de alguna manera había una capacidad por parte del sistema planetario pues de regular y de contener ese CO2, algo que ya no sucede, ¿no? Como consecuencia del calentamiento global, como comentaba anteriormente. Me paro un poco. Las renovables son nuestras fuentes energéticas del futuro, lo queramos o no lo queramos, son las fuentes energéticas por las que tenemos que apostar claramente, pero una cosa distinta es si van a ser fuentes energéticas que nos vayan a dar las mismas prestaciones de los combustibles fósiles. Porque normalmente lo que se nos plantea es una especie de cambio de cartas. Tú me das los fósiles, yo te doy las renovables y aquí no cambia, no pasa nada. Y no es verdad. Porque las renovables tienen unas prestaciones distintas de los combustibles fósiles y hay cosas que hacían los fósiles que no pueden hacer las renovables. Esto es cómo es el flujo energético a nivel global, y dentro de ese flujo energético descubrimos que una parte relativamente pequeña es la que utilizamos a partir de electricidad. Y las renovables que usamos en la actualidad son renovables que las utilizamos para producir electricidad, y a partir de ahí hacemos un montón de cosas. La electricidad es importante, pero hay un montón de cosas que ahora mismo no están electrificadas y que además son muy difícilmente electrificables. Una de ellas tiene que ver con ese sector petroquímico que decía anteriormente, y otra tiene que ver con el sector del transporte, que depende casi en su totalidad del petróleo. Y me diréis, ¿cómo que no se puede electrificar el sector del transporte? Si tenemos ahora mismo patinetes, bicis, coches eléctricos, ¿no?, que están funcionando. Bueno, técnicamente sí que puedo hacer esa transición, ¿no?, de coches de motor de explosión a coches eléctricos. Pero creo que tenemos que ver la transición en su globalidad. Pensar que ahora mismo tenemos un parque automovilístico que se va acercando a los 2.000 millones de vehículos circulando a nivel planetario, de los cuales un porcentaje ínfimo es un porcentaje eléctrico. Pasar prácticamente de cero hasta esos 2.000 millones significa una inversión de tiempo, de dinero, de materiales y de energía gigantesco. Y algunas de esas cosas no las tenemos. Probablemente no tenemos tiempo, y vuelvo un poco a los plazos que tenemos en los picos y demás, probablemente no tenemos materiales en escenarios de máximos y utilizando al máximo pues los materiales necesarios para una batería de un coche eléctrico. Bueno, pues el parque automovilístico tendría que ser notablemente más pequeño, ¿no? Y tenemos también límites materiales, ¿no? Un coche tiene detrás pues una inversión energética muy importante pues en todo lo que es el proceso de construcción. Justo viniendo, pues lo veníamos comentando con algunos datos, ¿no? Pero eso, solo hablando de los coches. En realidad, si yo quiero hacer un sistema de movilidad privada eléctrico, no tengo que cambiar solo los coches. Tengo que cambiar toda la red de gasolineras en red de electrolineras. Además, tengo que poner más electrolineras que las gasolineras que hay en la actualidad, porque la autonomía de un coche eléctrico es menor, o sea que las tengo que situar más cerquita. Tengo problemas técnicos de todo tipo, ¿no?, para cargar los coches. Nuestras baterías de los móviles tardan en cargarse pues un tiempito, pues no pasa algo diferente con las baterías de los coches, y eso es un problema técnico que no es ni mucho menos trivial, ¿no? Pero tengo que hacer más cambios. Tengo que cambiar la red eléctrica para hacerla más permeable, que llegue a más sitios para permitir tener esa movilidad. Tengo que además cambiar las características técnicas de esa red eléctrica. Tengo que aumentar mucho la potencia instalada en renovables para dar de alimentar a todos esos coches. Bueno, tengo que hacer una cantidad de cosas que creo que en el momento histórico en el que estamos son simplemente imposibles. Y eso es lo que puedo electrificar, porque hay otra parte del transporte fundamental para el mantenimiento del mundo globalizado que no se puede electrificar. Los vehículos pesados tienen que escoger, o tienen capacidad de carga o tienen autonomía, porque las dos cosas a la vez no pueden ser. Tenemos baterías tan pesadas pues que hacen que la capacidad de carga sea pequeña, o tenemos baterías más ligeras que hacen que la autonomía se vea limitada, ¿no? O dicho de otra manera, no hay una alternativa buena a una flota de camiones que sea movida pues por electricidad, si lo que estoy pensando es en camiones eléctricos. El tren es otra cosa distinta porque va todo el rato enganchado, ¿no?, y por eso tiene pues toda la catenaria y demás, ¿no? Así que pensar pues en vehículos eléctricos es también pensar en un mundo mucho más localizado, mucho menos globalizado, y eso no es un cambio menor dentro de todo nuestro sistema. Un segundo límite que tienen algunas de las renovables, o por lo menos estas renovables de alta tecnología, es que, bueno, no tienen los mismos retornos energéticos que tienen los combustibles fósiles. Si los fósiles son nuestras fuentes energéticas básicas, entre otras cosas, es porque son un chollo energético. Ahora, una vez que hemos sacado los mejores petróleos, todavía tenemos rentabilidades energéticas altas, invierto una unidad de energía para sacar 16, 17 unidades de energía, dependiendo del sitio y demás, ¿no? En las renovables esto no sucede. Hay algunas de ellas, en otras sí hay mejores rentabilidades, pero hay algunas de ellas que tienen rentabilidades energéticas bajas. Aunque esto es un elemento que se está discutiendo, ¿no? Y hay controversia dentro del mundo científico, parece que la solar fotovoltaica tiene rentabilidades energéticas bajas. Meto una unidad de energía, saco un par de ellas, hay quien plantea 5, pero desde luego bastante distinto de las 16 que podría estar sacando con el petróleo. Y un tercer elemento importante que tenemos que considerar con el tema de las renovables es que en realidad no son fuentes energéticas autónomas, sino que son fuentes energéticas que funcionan gracias a que están metidas dentro de todo un entramado fósil sin el cual no son capaces de evolucionar y no son capaces de generar energía, ¿no? Por ponerlo con alguna imagen, lo que veis ahí es un molino eólico, pero cuando pensamos en un molino eólico tenemos que pensar en todo el proceso de extracción, pues, de una serie de elementos claves en su funcionamiento, en toda la parte de producción, de montaje, incluso de reparación, como la foto que veis ahí, que requiere maquinaria pesada que a su vez tiene que ser movida por combustibles fósiles. Cuando pienso en todo lo que tiene que ver, pues, con la energía hidráulica, además de anegar, pues, tierras de inmenso valor por su fertilidad, como son los valles, tengo que pensar que para construir el muro de la presa utilizo grandes cantidades también de combustibles fósiles detrás. En general, las prestaciones altas de las renovables, ¿no?, gracias a los avances tecnológicos de los últimos años, dependen de determinadas sustancias relativamente escasas en la corteza terrestre que se obtienen mediante minería a cielo abierto, como la que veis ahí, que requiere, pues, esa maquinaria pesada que, como decía anteriormente, solo puede ser movida por combustibles fósiles. Total, que si tenemos dificultades para electrificar el transporte, pues habrá que pensar en otras cosas. Y una de las cosas que se ha venido pensando durante los últimos años, ¿no?, para sostener, pues, una posible bajada del diésel o de la gasolina, pues es todo el mundo de los agrocarburantes. No voy a entrar ahora en sus implicaciones sociales y ambientales, solamente en lo que tiene que ver con los elementos energéticos. Bueno, pues los agrocarburantes lo que demuestran es que los milagros energéticos no existen. Si los combustibles fósiles son un chollo, es porque el grueso del trabajo nos lo ha hecho la naturaleza. Es la que ha juntado un montón de materia orgánica, la ha sometido a altas presiones, a altas temperaturas, durante miles de años, y bueno, y lo único que hacemos los seres humanos es pinchar, sacar, refinar un poco, y por eso nos da unas rentabilidades altas. Cuando todo el trabajo lo queremos hacer, sembrar, recolectar y producir luego un líquido combustible, pues las cuentas no salen. Y por eso las rentabilidades energéticas de los combustibles, de los agrocarburantes, son del orden de 1-1, un pan con unas tortas, invierto uno para sacar otro, si no negativos en algunos casos, o sea, menores que uno, o bien ligeramente superiores, en cualquier caso también rentabilidades bastante pequeñas. A los petróleos y los gases no convencionales, estos que decía que ahora se sacan más, ¿no?, aguas ultraprofundas, terrenos árticos, zonas que están embebidos en rocas duras y demás, les pasan tres cuartos de lo mismo. Rentabilidades energéticas mucho más pequeñas. Y lo voy a explicar de forma muy intuitiva, muy sencilla, ¿no?, sin haber necesidad de haber estudiado, pues, ingeniería de minas, ¿no? Una extracción de un petróleo convencional se parecería a esto, en el que yo, pues hago una perforación y al principio el petróleo sale solo. No hay ni siquiera que empujarle, ¿no? Por eso, cuando vemos las películas de petroleros, ¿no?, cuando veíamos gigantes y cosas de estas, pues el petróleo empezaba a manar allí solo, ¿no?, y uno pensaba, pero están idiotas estos, ¿no?, que hacen, pues, echándolo por todos los lados, ¿no? Bueno, ya digo, está a presión y al principio sale, luego hay que empujarlo, pero al principio sale solo. Pero cuando estamos pensando en petróleos y en gases que están embebidos en rocas duras, la técnica de extracción tiene que ser distinta. Tengo que hacer esa primera perforación horizontal, igual, pero después tengo, perdón, vertical, pero después tengo que hacer una perforación horizontal y meter agua, arena y distintos productos químicos a altas presiones para fracturar la roca. Una vez que he fracturado la roca, pues puedo sacar el petróleo o el gas que estaba ahí embebido y después repetir otra vez el proceso. Otra perforación horizontal, otra inyección a altas presiones y así sucesivamente. Y ya digo, no hay que haber estudiado minas para entender que aquí voy a tener que gastar mucha más energía que aquí para tener un proceso extractivo de la misma cantidad aproximadamente, ¿no? Por lo tanto, esta rentabilidad energética es mucho más baja, del orden de 1 a 4, 1 a 5, ¿no?, dependiendo de los campos, los sitios y las formas de medirla, ¿no?, frente a esta, pues, que es, pues, notablemente más alta, ya decía antes, pues 1 a 16, 1 a 18, etc. Bueno, pues algo muy parecido pasa con el otro gran petróleo convencional que se está extrayendo, que son las arenas bituminosas. Lo que veis ahí es una foto de Alberta, del principal lugar de extracción a nivel global, y lo que veis son hectáreas y hectáreas arrasadas en las cuales hay que sacar la arena luego se trata con gas natural y con otros elementos para sacar algo parecido al petróleo, que llaman sin crude, que pueda tener prestaciones pues, más o menos similares, ¿no? Bueno, pues nuevamente es bastante intuitivo ver que aquí tengo que invertir un montón de energía, pues arrasar la zona, sacar la arena, procesar la arena, ¿no? Pues para conseguir pues, una cantidad equivalente de energía. Nuevamente, rentabilidades energéticas más bajas, 1 a 4, 1 a 5, respecto al convencional, ¿no? Bueno, esta tarde tenéis un taller sobre el tema de la nuclear, así que yo creo que igual me lo voy a saltar directamente, pero la nuclear tiene también toda una serie de limitaciones, limitaciones que hablan pues, del pico de uranio, de técnicas, por no entrar en todo lo que tiene que ver con los residuos y demás. Así que lo que nos queda es lo que desde hace muchos años se viene investigando pues, como el gran mirlo blanco a nivel energético, es decir, la fusión nuclear, átomos pequeños de hidrógeno que los junto en átomos más grandes de helio y a partir de ahí pues, genera una cantidad de energía brutal. Y el ser humano es capaz de hacer esto, es la bomba H, lo que no es capaz de hacerlo es de manera controlada, para que la reacción vaya lo suficientemente lenta, pues para que pueda aprovechar esa energía, o que pueda construir una vasija que, por decirlo de forma coloquial, no se me derrita cuando empieza a producirse pues esa reacción, fruto pues, de las altas temperaturas que se generan, porque se genera un montón de calor. Bueno, esto, ya digo, se lleva investigando desde hace muchos años, siempre hay como una especie de constante cosmológica en el que faltan 30 años para que esto sea comercializable, ¿no? Independientemente del momento histórico en el que estemos, ¿no? Y ahora siguen faltando 30 años, como hace 30 años, ¿no? Ahí tenéis un recorte de prensa pues, del 85. Y bueno, yo creo que los escenarios en los que nos vamos a encontrar por delante, pues probablemente esto no vaya a ser real nunca. Yo no puedo afirmar, nunca se va a descubrir un control de la fusión. Pues no se puede decir. Pero que es altamente improbable que suceda, pues los escenarios que tenemos de descenso energético con todo lo que vaya a conllevar, bueno, pues creo que es probable. Y que se pudiese controlar la reacción no quiere decir que pudiese construir un reactor pues que pudiese generar energía, y que construya un reactor que se genere energía no quiere decir que ese sea comercialmente viable, ¿no? Que desde el punto de vista económico funciona, y que fuese desde el punto de vista económico viable no quiere decir que pueda ser extrapolable y que pueda ser universalizable en el conjunto del planeta. De manera que la cuestión no es solamente científica, sino que es una cuestión también que tiene que ver con la economía, con los materiales disponibles, con un montón de factores que creo que hacen, pues ya digo, altamente improbable que esto vaya a ser una realidad en ningún momento. De manera que cuando se plantea el último argumento, ¿no? Que es el argumento básicamente repetido constantemente dentro de nuestras sociedades para decir que efectivamente estamos aquí, que vamos a ser capaces pues de resolver los problemas que tenemos, porque ya inventaremos algo que lo resuelva, ¿no? Este es como uno de los grandes mantras, ¿no? Bueno, yo creo que lo que nos estamos atendiendo es pues a los límites de nuestro propio sistema tecnocientífico, que no quiere decir que no pueda hacer cosas, que no quiere decir que no pueda evolucionar, pero de ahí a decir que va a inventar justo lo que necesitamos, justo en el momento que necesitamos, y que además sea universalizable, pues hay un salto en el vacío que habría que demostrar, y que yo creo que hay bases para plantear pues que es improbable que esto suceda. Y lo intento argumentar. La primera idea es que nuestro sistema tecnocientífico tiene una muy buena capacidad de análisis, es capaz de diseccionar la realidad en trocitos pequeños y entender cómo funcionan esos trocitos pequeños. Pero tiene mucha más dificultad de tener una visión globalizada, holística, de alguna manera de hacer una visión pues, más sistémica, ¿no? Y este es un problema gordo, porque realmente nuestros problemas ahora tienen que ver con eso sistémico, eso holístico, eso global, ¿no? Un segundo límite de nuestro sistema tecnocientífico tiene que ver con ese diagrama que veis ahí, que es un poquito viejo, pero lo que viene a plantear son los pagos de la principal petrolera privada para poner en marcha estudios que pusiesen en duda la existencia del cambio climático o su origen antropogénico. Y esto, para mí, es un buen ejemplo de que nuestro sistema tecnocientífico no es neutral, sino que está al servicio del mercado, ¿no? Y que desde ahí pues, se explica pues, porque hay muchísima más investigación en transgénicos que en agroecología o en enfermedades de las personas enriquecidas de aquellas que son empobrecidas, ¿no? Y esto pues, tampoco hay que explicarlo mucho más. Pero me podríais decir, bueno, sí, no tiene una visión sistémica, pero la podría tener y no está al servicio de la vida, pero podría estarlo, ¿no? Es un cambio que no es trivial, o sea, que tiene que ver con un cambio en el paradigma científico, pero vamos a suponer que eso se pudiese producir, y que lo pudiésemos producir en muy poco tiempo. Aún así, hay límites que desde mi punto de vista son infranqueables. Uno tiene que ver con que, al igual que hemos sacado primero el petróleo, que era fácil de sacar, hemos descubierto primero lo que era fácil de descubrir. Y lo que tenemos por delante cada vez nos cuesta más descubrirlo. Por ponerlo con un ejemplo, los últimos descubrimientos realmente relevantes, pues revolucionarios en física, tienen ya más de un siglo. Son de principios del siglo XX. La teoría de la relatividad, la teoría cuántica, todo eso pues pasó hace mucho tiempo. Y durante este siglo no es que se haya dejado de investigar, no, se ha investigado muchísimo más. Pero si no se ha descubierto nada nuevo, no es que no se haya descubierto nuevo, se han descubierto cosas nuevas, pero si no ha habido cambios muy revolucionarios, es porque cada vez cuesta más sacarlo. Igual que hablo de física, podría hablar de distintos campos. Por ponerlo con algunos datos. Bueno, pues un estudio precisamente científico, sobre los avances científicos, lo que plantea es que cada vez, de alguna manera, inventamos cosas nuevas a un ritmo menor. No quiere decir que no inventemos cosas nuevas, que las inventamos, pero cada vez a un ritmo menor, pues porque cada vez nos cuesta más, ¿no? Y el pico máximo de descubrimientos no estuvo ni siquiera en el 20, sino que estuvo a finales del 19, ¿no? Para darnos un poco una idea de esa imagen, pues de continua innovación que tenemos, que a lo mejor no es una imagen correcta. El segundo límite, desde mi punto de vista infranqueable, es que, bueno, pues si el ser humano no es ni omnisciente ni omnipotente, pues tendremos que reconocer que nuestro sistema tecnocientífico tampoco podrá ser ni omnisciente ni omnipotente. Creo que es uno de los principales aprendizajes que tenemos que hacer, y es que tenemos límites, y que como tenemos límites, pues tenemos límites en nuestra capacidad de conocer y de entender el mundo, y de por lo tanto actuar dentro de él. Y esto creo que es uno de los aprendizajes culturales más importantes que necesitamos dentro de nuestras sociedades. Decía al principio que la tecnología es materia, energía y conocimientos condensados. Hemos visto los límites de la materia, hemos visto los límites de la disponibilidad energética, creo que también tenemos límites en nuestra capacidad de conocimiento como seres humanos, y el sistema científico sin tecnología no es nada. Quienes hayáis trabajado en algún laboratorio, yo trabajé en un laboratorio de bioquímica durante 4 años, pues descubre que no hay investigación sin un montón de aparataje hiper sofisticado e hiper complejo, pues porque estamos en unos niveles en los que con tus manitas pues puedes hacer pocas cosas, ¿no? Bueno, pues pensar en los límites de la ciencia es pensar en los límites de la tecnología, y que ambas cosas pues están interrelacionadas. Y por último, y probablemente más relevante, en realidad nuestros problemas no son tecnológicos. Nuestros problemas tienen que ver con nuestro orden social, con nuestro orden político, con nuestro orden cultural y, por supuesto, con nuestro orden económico, ¿no? De manera que, bueno, pues por más que ahora pudiésemos inventar la panacea, si no cambiamos el funcionamiento básico de cómo nos organizamos, pues probablemente poco haremos. Así que, bueno, esto nos lo vamos a saltar para que nos dé tiempo más luego. Lo digo porque básicamente esto era como darle la vuelta un poco a los argumentos, pero viendo cómo se habéis situado, pues creo que no vamos a hacer un poco este ejercicio. Así que volvemos a hacer otra pequeñita parada y anotáis así alguna idea que queráis anotar y nos vamos a hacer un descanso. Bueno, pues mi propuesta es que nos tomemos un descanso de un cuartito de hora para despejar, o sea, más allá de levantarnos, que yo creo que está muy bien levantarse, que activar el cuerpo es activar también un poco la historia. Nos tomamos un descanso así de un cuartillo de hora para... Son y 5, hay 20. Sí, por la segunda parte, en la que prometo que voy a hablar muchísimo menos que en la primera. Así que, bueno, que es la parte en la que vamos a tener más espacio para discutir y para intercambiar ideas. Por retomar un poco, ¿no? Y reenganchar por donde íbamos. Habíamos estado con este marco de juego, ¿no? Esta crisis que hay que mirar como un sudoku, que es económica, que es social, que es ambiental, ¿no? Y entender, pues, todas las interrelaciones que ahí se producen, ¿no? Simplemente os voy a poner un par de ejemplos, podríamos hablar de muchísimo más, que ahora mismo no vamos a hablar, ¿no? Cuando pensamos que los límites ambientales tienen que ver con los órdenes sociales y económicos, pues lo podemos ejemplificar con entender la crisis actual que surge pues en esa quiebra de los mercados financieros en el 2007-2008, y esa quiebra de los mercados financieros no se explica únicamente por los límites ambientales, pero sin atender a los límites ambientales tampoco entendemos lo que está sucediendo. Recordáis que la crisis empieza pues, por todo el dejar de pagar todas estas hipotecas subprime y demás, ¿no? Se dejan de pagar porque hay pues, un alza de los tipos de interés, hay un alza de los tipos de interés porque hay un aumento de la inflación, y uno de los elementos que generan ese aumento de la inflación es un aumento de los precios del petróleo, en general de los combustibles, pero muy en concreto del petróleo. Y el petróleo empieza a subir el precio pues, una vez que alcanza su pico de máxima extracción, el petróleo convencional, en el 2005, que ahora no voy a entrar en cómo el pico afecta a los precios, que es un fenómeno complejo, no solamente una subida, ¿no? Pero es uno de los elementos que está detrás. Cuando queremos entender nuestra crisis económica actual, tenemos que entender elementos que afectan a nuestra disponibilidad energética, que afectan a nuestros requerimientos energéticos. Pero en realidad el sudoku lo tenemos que resolver en todas las miradas a la vez, porque decisiones que se están tomando ahora mismo en el plano económico influyen en la disponibilidad energética que vamos a tener en el futuro. Y por seguir con el ejemplo del petróleo, si ahora mismo lo que tenemos por delante son crudos cada vez más difíciles de extraer y que por lo tanto tengo que invertir una cantidad mayor pues, en conseguirlo, y además pues, cada vez cuesta más encontrar nuevas reservas, nuevos yacimientos y demás, lo lógico sería que las empresas privadas estuviesen aumentando de forma sostenida sus inversiones simplemente para mantener el mismo flujo. ¿Pero qué están haciendo las empresas esas petroleras? Tanto públicas como privadas, pero sobre todo las privadas, están disminuyendo sus inversiones en lo que tiene que ver con el sector de extracción, de exploración de nuevos recursos. Y las están disminuyendo porque simplemente no les salen las cuentas. De manera que cuando yo vaya a atender a cuál va a ser mi disponibilidad futura de un recurso tan estratégico como el crudo, probablemente no vaya a tener que mirar única y exclusivamente a la disponibilidad geológica, sino también a lo que da cuenta pues, de las inversiones que se están haciendo dejando de hacer. Porque desde luego, cuando yo quiera tener petróleo no hago así y hago una inversión y de pronto saco el petróleo, sino que es una industria pues, muy intensiva en capital, intensiva también en tiempo, desde que tú empiezas hasta que luego consigues tener unos retornos, ¿no?, de materia y demás. Así que tendré que entender el sudoku en su totalidad para entender pues, todas las interrelaciones y todas las cosas que están pasando. Desde ahí, pues hay una persona, que es el Tuerber, que lo que hace es un modelo que intenta interrelacionar pues, la crisis económica con la crisis ambiental y cómo pues, una se realimenta con la otra. Lo que plantea es un modelo, y nuevamente es un modelo, los modelos hay que tomarlos con precaución, por más que nos puedan dar pistas, de cómo puede ser la disponibilidad energética en el futuro. Y lo que plantea es que bueno, pues la subida relativamente lenta, y digo relativamente porque es comparado con la bajada, no con cómo ha sido a nivel histórico, ¿no?, pues de nuestro consumo energético pues tendrá pues un descalabro importante como consecuencia pues de esas realimentaciones, ¿no?, dentro de todo el sistema global. Desde ahí es justificar esas pintadas que os planteaba al principio, esa normalidad que se había acabado y que lo que tenemos por delante va a ser radicalmente distinto de lo que hemos tenido por detrás. Estamos viviendo un momento en el que nuestro orden vigente, por lo menos eso es lo que os planteo, tampoco quiero convenceros, es la tesis para discutir, en el que vamos a cambiar de forma radical nuestros órdenes económicos, políticos, culturales, nuestra organización social en definitiva, colapsando el viejo orden y surgiendo otros órdenes nuevos que no sabemos muy bien cuáles son. Pero conviene muy bien preguntarse cuáles son esos otros órdenes posibles. Desde luego, nadie tiene una bola de cristal, yo menos que nadie, nadie puede adivinar lo que va a suceder en el futuro, pero si estamos en lo que tiene que ver con un proceso de transformación social, no podemos dejar de hacernos esta pregunta. Si compartimos que lo que estamos viviendo es un momento de quiebra histórica, tendremos que intentar hacer algún tipo de proyección de qué es lo que podemos tener por delante. Porque si no, actuaremos como si el futuro fuese a ser igual que el presente, y si no va a ser igual que el presente, pues en algo tendrán que cambiar nuestras estrategias. No podemos seguir actuando exactamente igual si lo que tenemos por delante va a cambiar. Entonces, aun a sabiendas de que vamos a fallar, es una pregunta que nos tenemos que hacer y que creo que es imprescindible a la hora de plantear nuestras estrategias. Así que con esto entro en lo que sería la tercera parte del taller, ¿no? Hemos visto el análisis presente, hemos visto las imposibilidades de nuestro sistema de sostenerse, ¿no?, desde esa perspectiva más de alternativas y demás. Bueno, pues, ¿qué es lo que podemos tener por delante? En lo que podemos tener por delante lo voy a dividir como en dos grandes bloques. Un bloque de lo que considero que es altamente probable que suceda, o dicho de otra manera, lo que es impepinable, y un segundo bloque de lo que depende de lo que hagamos o dejemos de hacer, o dicho de otra manera, lo pepinable, ¿no?, que todo el mundo sabe que es lo contrario de lo impepinable. Así que vamos a ir con la parte impepinable. Bueno, yo creo que vamos a evolucionar, desde una situación como la que veis ahí a vuestra izquierda, pues con un montón de energía bruta disponible, con poca energía requerida para conseguirla y por lo tanto una cantidad de energía neta disponible dentro de nuestros sistemas muy alta. Hacia sociedades que se parecen a lo que tenéis ahí a vuestra derecha. Sociedades con menos energía bruta, con más energía requerida para conseguirla y que por lo tanto la energía disponible pues para nuestros órdenes sociales pues va a ser necesariamente menor. Y esto, y lo decíais antes cuando estábamos discutiendo de pie, ¿no? Pues no va a ser de golpe y porrazo, sino que va a ser un proceso paulatino. Yo me lo imagino muchas veces como la caída de una piedra por una colina, en la cual hay momentos en los que la pendiente es más grande y la velocidad de cambio es mayor, en otros en los que la pendiente es más suave y la velocidad es más lenta, incluso en otros momentos en los que la piedra rebota con otra piedra y recuperamos, por lo menos temporalmente, un orden pretérito. Un proceso que desde el punto de vista vital yo creo que va a ser lento, va a durar décadas y de alguna manera nos vamos a ir acostumbrando a él, por más que desde el punto de vista histórico sea rápido y veamos y podamos calificarlo de colapso, ¿no?, de cambio de orden social hacia otra cosa distinta relativamente rápido desde el punto de vista histórico. Y creo que va a ser un proceso diferencial. Va a ser distinto en distintos lugares del planeta, tanto en el momento de inicio, como en la profundidad, como en la velocidad de los cambios. Algunos factores que van a incidir en esa diferencia entre distintos lugares. Bueno, pues os podéis imaginar que los lugares que tengan reservas en su subsuelo de combustibles fósiles, pues podrán mantener durante más tiempo su status quo y además tener una posición competitiva en el marco internacional. Y ahí veis pues, cómo están repartidas las reservas entre distintos países de petróleo, de gas y de carbón. Como sabéis aquí, pues ni una, ni otra, ni la otra. No solamente podemos mirar a lo que son las reservas de combustibles fósiles, sino que también podemos hablar de cuáles. Ya, es que no se ve mucho el vídeo, ¿no? Yo luego, por cierto, no lo había comentado. La presentación, quien quiera, se la puede llevar, o sea, que la podéis grabar y demás, os la podéis llevar. Y estos informes, que he traído unos poquitos, quien quiera también se los puede llevar, ¿no? Aparte del tocho que había dicho Sai, ¿no?, que es como el mega informe, pero hay aquí como una digestión más cortita de muchas de las cosas, que los podéis pillar también, y quien se quede sin él, en la página web de Ecologistas están para descarga gratuita, o sea que también. Creo que es el enlace que he enviado. Bueno, no sé, a las que habéis escrito he enviado un enlace complemento que era este informe. Vale, pues entonces mira, ya está. Pero quien lo quiera en papel, o sea, desde luego no me lo quiero llevar a Madrid de vuelta. Bueno, decía, que he hecho el pequeño paréntesis este, quien tenga más reservas en su subsuelo de distintos elementos, ¿no?, cuantos más variados y mayor reserva, pues también más capacidades va a tener de mantener su status quo durante un tiempo. Ahí lo que veis que predomina mucho es el amarillo, y el amarillo en esa gráfica corresponde a China. Podemos hacer más gráficas de este tipo y podríamos decir, bueno, el cambio climático está teniendo ya y va a tener incidencias distintas en distintos lugares del planeta. Algunas regiones pocas, pues que podríamos denominar como ganadoras, las septentrionales, ¿no?, que van a poder, por ejemplo, cultivar cosas que ahora no están cultivando, y otras regiones muchas, netamente perdedoras, y claramente la Mediterránea es una de ellas, ¿no?, pues con unas incidencias pues mucho más grandes desde el punto de vista de todos los impactos que tiene el calentamiento global. Así que un proceso diferencial en el tiempo, en la profundidad y en el espacio. Pero dentro de eso, a grandes rasgos, ¿qué podemos ir pensando? Bueno, pues si la historia de la humanidad, de manera pues tremendamente simplona y simplificada, se puede parecer a esto, en el cual hemos ido teniendo cada vez un marco de juego mayor, hemos tenido unas disponibilidades materiales y energéticas cada vez más grandes, y acompañados a tener una mayor cantidad de energía y materiales disponibles, pues hemos ido teniendo sociedades cada vez más complejas, y qué duda cabe que nuestra sociedad es tremendamente compleja. Bueno, yo creo que lo que tenemos por delante es algo parecido a esto. Una reducción en nuestra disponibilidad material y energética, y acoplada a eso, una reducción en la complejidad de nuestras sociedades, importante. Claro, decir complejidad de las sociedades es como una cosa un poco abstracta, ¿no? ¿Qué quiere decir complejidad de las sociedades, ¿no? ¿En qué se mide esa complejidad? Bueno, pues os propongo cuatro indicadores. El primer indicador es que una sociedad es tanto más compleja, un sistema es tanto más complejo, cuanto más nodos tenga, cuanta más población tenga. Sociedades con más cantidad de población, con más personas, son sociedades más complejas. Bueno, pues vivimos el momento de la historia de la humanidad con más población sobre la Tierra, y creo que lo que vamos a tener es un descenso de la población pues, en los futuros que tengamos por delante. Un descenso por varias razones. Una es porque nuestro sistema alimentario ahora mismo es totalmente petrodependiente, bueno, totalmente no, pero en gran parte es petrodependiente, pues para todo lo que tiene que ver con los insumos, pesticidas, abonos, pero también para toda la maquinaria. Bueno, y esta es una de las razones que hacen pues que el precio de los alimentos esté íntimamente ligado al precio del petróleo, que es lo que se ve en esa gráfica. Pero no solo por eso, sino porque, por ejemplo, el cambio climático, una de las cosas que prevé que van a ocurrir, y que de hecho ya están ocurriendo en distintos lugares del planeta, es que la productividad de la Tierra, la capacidad de producir alimentos, pues va a disminuir. Esto es lo que se ve reflejado pues en esos terrenos que están como rayados, ¿no? Que conforme vaya avanzando el siglo, pues cada vez vayan a ser una cantidad mayor, y son los terrenos en los que va a disminuir la productividad, por más que haya otros en los que pueda ir aumentando. Y a esto le podríamos sumar toda otra serie de factores que hacen pues que probablemente lo que vayamos a tener es un descenso en la población. Cómo sea ese descenso puede ser de formas muy distintas, y sobre eso volveré un poquito más adelante. Un segundo indicador de lo que tiene que ver con la complejidad es que es no solamente la cantidad de población, sino la interconexión entre esa población. Y que duda cabe que vivimos en una sociedad tremendamente interconectada. Somos capaces de mandar pues materiales, personas, información a largas distancias en muy poquito tiempo. Bueno, creo que eso pues está abocado también a acabarse, ¿no? Hemos visto antes cómo el petróleo es el elemento central en todo nuestro sistema de transportes y cómo no tiene una alternativa, ni la eléctrica, ni los agrocarburantes, y no he entrado en lo que tiene que ver con el hidrógeno, pero podríamos darle también pues, los límites que eso tiene. No vamos a tener una movilidad masiva. Y en lo que tiene que ver con el intercambio de información, pues todo lo que es el entramado de Internet, en realidad tiene detrás pues, también unos requerimientos físicos y energéticos muy importantes. Internet ahora consume una parte importante, sustancial, de la energía a nivel mundial, y tiene detrás pues, todas unas redes de fibra óptica, de satélites, que para nada son algo desmaterializado, sino que tiene costes materiales detrás importantes. No sé en qué momento podrá empezar a fallar, pero probablemente tengamos también problemas para mantener ese nivel de interconexión. La tercera idea es que nuestro sistema es muy complejo, porque los nodos no solamente son muchos y están interconectados, sino que además están muy especializados. Las personas nos hemos especializado en el funcionamiento del metabolismo del hígado, en la literatura española del siglo XVIII o en física cuántica. Y somos sociedades con personas con unos grados de especialización muy altos. Y para tener esos grados de especialización muy altos, dedicamos la vida de las personas a estudiar ese tipo de cosas, ¿no? Quienes saben un montón de física cuántica dedican su vida a estudiar la física cuántica. Y dedican su vida a estudiar la física cuántica porque no tienen que dedicar su vida, ni tiempos importantes de su vida, pues a conseguir las fuentes energéticas que les permitan sostenerse, estar vivos y demás, ¿no? Esto es una diferencia con el resto de la historia de la humanidad. Durante el resto de la historia de la humanidad, el grueso del trabajo humano ha tenido que ver con garantizarse sus fuentes energéticas. O dicho de otra manera, con la agricultura o con lo que tiene que ver con el pastoreo, la caza, la recolección o distintas historias, ¿no? Esas eran las fuentes energéticas, a eso teníamos que dedicar tiempo, y gracias a que ahora tenemos fuentes energéticas tremendamente densas, hemos podido tener una sociedad hiperespecializada como la que estamos. Bueno, si no vamos a volver a tener esas fuentes energéticas densas, no nos va a quedar otro remedio que dedicar partes importantes de nuestra vida pues a la obtención de energía, y desde ahí sociedades pues necesariamente menos especializadas, y en las que todo el mundo nos dedicamos más al sector primario y menos pues a los sectores secundarios o terciarios. Sois el futuro, claramente, ¿no? Y la cuarta idea de complejidad, ¿no? Las sociedades son tanto más complejas pues cuanta más información pasen por los nodos, ¿no? Y de alguna manera, pues más conocimiento se pueda atesorar ahí dentro, ¿no? La información no es lo mismo que conocimiento, aunque ahora no voy a entrar en disquisiciones con esta historia, ¿no? Bueno, esto es posible en nuestras sociedades, pues gracias a todo ese entramado de Internet, donde tenemos depositada una grandísima cantidad de información, pero acabo de decir que eso, pues de alguna manera tiene sus días contados, y me diréis, bueno, vale, pues Internet se nos caerá, pero tenemos unos servidores que guardan teras y teras de información. Vale, supongamos que eso no lo perdiésemos nunca, que ya es suponer. Pero aunque guardásemos toda esa información, esa grandísima cantidad de información que hemos tenido, quedaría obsoleta y tendríamos que ser capaces de interpretarlo. Para interpretar esa información sobre el metabolismo del hígado, sobre el siglo de oro español o sobre la física cuántica, necesitaríamos dedicar nuestra vida a estudiar ese tipo de cosas, y eso, sin fuentes energéticas densas, no va a ser posible. De manera que, aunque pudiésemos guardar toda esa información, bueno, pues va a ser una especie de sánscrito que probablemente no vamos a ser capaces de interpretar. Así que no es que se nos vayamos a quedar a cero, sino que bueno, pues mucho de lo que ha tenido que ver con esa construcción de un montón de cosas a lo largo pues, de miles de años, pues yo creo que va a ser difícil de mantener. Y desde esos cuatro indicadores, pensar que vamos a tener sociedades menos complejas. Pero no solamente vamos a tener sociedades menos complejas, yo creo que vamos a tener sociedades en las cuales se nos abren ventanas que probablemente hace mucho tiempo que no teníamos abiertas. Ventanas de emancipación social y de tener sociedades más igualitarias. Hay una correlación a nivel histórico entre más energía disponible y más dominación potencial, y subrayo lo de potencial, nada necesario, ¿no?, de unas personas sobre otras y de unas especies, en concreto la especie humana, sobre el resto de especies de seres vivos sobre el planeta. Y podemos darle la vuelta a la ecuación. Menos energía disponible, menos dominación potencial, ya digo, no necesaria, sino potencial, pues de unas personas sobre otras o sobre el resto de seres vivos. Y lo intento argumentar. Bueno, si vamos a ir a sociedades menos complejas, pues necesariamente van a ser sociedades menos estratificadas y desde ahí, bueno, por lo menos, si no más igualitarias, menos desiguales que las que tenemos en la actualidad. Bueno, las formas de sometimiento social, quitando aparte todo el tema de que hablaba anteriormente de forma sucinta, ¿no?, pues del mundo asalariado y nuestra dependencia del salario y demás, ¿no?, pues en nuestras sociedades han pasado pues por todo eso de la sociedad del consumo, la sociedad de la imagen, ¿no?, que han sido pues elementos que han permitido tener unos grados de contestación social pues pequeños. La gente pues tenía una pseudo felicidad o cada cual como la quiera calificar, ¿no? Igual era felicidad completa o infelicidad manifiesta, no voy a entrar en eso. Pero había un elemento que nos tenía bastante entretenidos y entretenidas, ¿no?, a través del consumo y a través de la sociedad de la imagen. Bueno, esto pues tarde o temprano también empezará a dejar de ser posible en la medida que vayamos entrando en situaciones de restricción energética y material cada vez mayor. Así que lo que iremos teniendo son formas de control social más duras. Leyes Mordaza, unos de octubre en Cataluña, que por otra parte claramente se están avanzando. Y desde luego no son lo mismo unas formas de control social que las otras. Las formas de control social en base a la represión en general generan mayor contestación social y la contestación social, bueno, pues es la antesala también de posibles luchas de emancipación que, bueno, pues que nos pueden abrir puertas que hasta ahora teníamos cerradas. La tercera idea es que las fuentes energéticas no son irrelevantes para los órdenes sociales. Fuentes energéticas que pueden ser controladas por pocas manos, como son los combustibles fósiles, aquellos que detentan la boca de las minas o el derecho de explotación petrolera, pues tienen una capacidad de coacción social grande, porque dependemos de esas fuentes energéticas, y cuando pensamos en las renovables como fuentes energéticas del futuro, inevitablemente, pensemos en fuentes energéticas de acceso más universal y a partir de ahí, pues que permitan un empoderamiento mayor de las personas. Bueno, si vamos a ir a sociedades menos globalizadas, vamos a ir a sociedades más pequeñas. Lo pequeño puede ser muy caciquil, pero desde luego es mucho más fácil gestionar democráticamente sociedades pequeñas que sociedades globales, que son imposibles de gestionar desde una perspectiva democrática. Yo creo que esa es otra oportunidad que se nos abre. La penúltima, tiene que ver con que ahora mismo hay instituciones que atesoran una cantidad de conocimiento sobre la vida de las personas como nunca antes había existido en la historia de la humanidad. Google o la NSA estadounidense saben más sobre nuestras vidas que, ya digo, que lo que nunca antes ha conocido ni el Estado ni nadie más. Y lo saben hasta detalles ínfimos. Y eso es poder. Poder blando, en forma de que mira tú qué casualidad que nos sale la publicidad justo de las cosas pues que podemos comprar, ¿no?, cuando hacemos búsqueda, y poder duro cuando hace falta, ¿no?, y todo lo que hemos ido viendo con Snowden, con Assange y demás, pues bueno, pues son ejemplos, pero hay muchos más de todo este estado. Bueno, en la medida que eso deje de estar disponible, todo ese gran hermano gigantesco, tendremos espacios grises, zonas pues menos permeables al ojo del poder, que nos permitan tener también espacios de emancipación. Y la última idea. Al final, el modelo de control social se acaba basando pues, en la capacidad de imposición bélica por la fuerza de la voluntad de unas personas sobre otras y probablemente pues, a los ejércitos sea los últimos que les falte petróleo, pero esto tarde o temprano también acabará llegando, ¿no? El ejército de Estados Unidos es el más potente a nivel internacional, entre otras cosas, porque es un consumidor de recursos fósiles brutal a nivel internacional, del orden del consumo de Suecia, creo recordar ahora mismo, ¿no? De manera que pensemos pues, que a partir de ahí también se nos van a abrir pues, espacios de emancipación pues, con esas potencias bélicas reducidas pues, desde esas perspectivas. La tercera idea es que yo creo que lo que vamos a vivir es un proceso de crisis económica en forma de diente de sierra en el que vayamos cayendo en crisis cada vez más graves, aunque tengamos después pues, pequeñas recuperaciones, ¿no? Iremos perdiendo pues, poco a poco determinadas líneas de producción, determinadas penetraciones globales o determinadas capacidades de consumo. Y ese proceso de pérdida de la economía global y de relocalización económica, de pérdida de la economía industrial y de una agregación de la economía, va a tener como uno de los ejes conductores, pero no único, pues el tema energético. Como veis aquí hay una correlación prácticamente lineal entre el crecimiento económico, el crecimiento del PIB y el crecimiento del consumo energético. O dicho de otra manera, no hay crecimiento dentro del capitalismo sin crecimiento en el consumo energético, y si eso no lo voy a poder sostener, pues voy a tener situaciones de crisis repetidas dentro de nuestro sistema, pues simplemente porque la base que permite esto que funcione, pues no la voy a tener, que es una base física. Creo que ahora mismo lo que tiene que ver con ese impulso hacia el urbanismo, ¿no? Más de la mitad de la población mundial habitamos ya en ciudades, pues probablemente se va a revertir. Si vemos los colapsos pasados de todas las civilizaciones, han venido acoplados en procesos de desurbanización fuertes. Roma pasó de tener 1 millón de habitantes a tener unos 15.000, pues durante la época de la Edad Media, ¿no? Y creo que es algo que va a ocurrir dentro de nuestras ciudades. Madrid, de donde yo vengo, pues vive de la entrada diaria de miles de camiones, de un montón de kilovatios de energía, sin la cual quienes habitamos ahí, pues no podríamos sobrevivir. Una entrada diaria, pues que a fin de cuentas, pues depende pues de esos combustibles fósiles, ¿no? Para poderse mantener y demás. De manera que yo creo que lo que vamos a vivir es una ruralización social. Y la ruralización social, pensarla en una doble dimensión que no es incompatible. Un éxodo ciudad-campo y una vuelta a habitar pues en esos espacios rurales, ¿no? Pero también hacer de los espacios urbanos espacios más rurales. Ahora mismo Detroit o La Habana, desde parámetros políticos e historias muy distintas, han vivido un proceso de ruralización urbana muy importante. Una parte importante de sus alimentos los cultivan dentro del área urbana o del área periurbana. Y creo que además las ciudades, otra de las cosas que podrán ir viviendo, es un desmontaje en vida. Allí vamos a encontrar el aluminio en las ventanas, el hierro en los radiadores, el cobre en el cableado, que permitan mantener una cierta civilización industrial o un cierto entramado industrial, ¿no? Pues en procesos de cambio, y que sea algo que realmente ya hemos vivido en la historia. Las catedrales de nuestras ciudades están hechas de las piedras de los templos romanos pretéritos, y que bueno, pues que han hecho pues un proceso de reciclaje que probablemente volvamos a vivir. ¿Quién gestionará ese reciclaje? Eso entramos en la segunda parte, porque creo que eso es parte de lo pepinable. Así que entramos ahora en eso. Yo creo que todo esto va a ir acompañado de unos flujos migratorios muy importantes, que desde luego creo que ningún Estado, y sobre todo Estados más debilitados en su capacidad de control de la población, van a poder parar, y los movimientos climáticos ya son un ejemplo paradigmático, ¿no? De cómo pues restricciones en nuestra capacidad de sobrevivir en determinados territorios pues hacen que se mueva la gente. Bueno, pues creo que eso va a seguir ocurriendo. Vamos a vivir una simplificación tecnológica, y si hemos ido pasando pues de lo que tienen que ver pues con las herramientas a las máquinas y de ahí a los autómatas, probablemente pasemos de los autómatas a las máquinas y de las máquinas a las herramientas, ¿no? Yendo hacia un sistema tecnológico pues más sencillo, más reparable, más sostenible, más duradero, que tenga paradigmas diferentes, ¿no? Y por último, creo que a nadie se le escapa que esto va a ser todo menos tranquilo. Vamos a tener una amplísima conflictividad social, y que vamos a ver, en función de cómo nos lo organicemos, cómo nos lo montemos, hacia dónde acaba llegando, ¿no? Y cómo se articulan pues esos elementos, ¿no? Y a lo que tú venías a plantear, ¿no? En función de cómo vayan siendo las luchas y las fuerzas, así llegaremos a unos lugares o a otros. Porque, bueno, hacemos la parada esta un momentín, ¿no? Para apuntar si queréis alguna idea, y seguimos. Y por lo menos para descansar de mi voz. No, he bebido antes, gracias. Bueno, pues vamos a lo pepinable, a lo que de alguna manera depende de lo que hagamos o dejemos de hacer. Y por plantearlo así a golpe de pintadas, ¿no? Como lo decía anteriormente, dos ideas fuerza. La primera, la pintada que dice arriba, hoy es el futuro. Yo creo que hay elementos determinantes de cómo va a ser nuestro orden político, cultural, económico, que dependen de lo que hagamos hoy. De las construcciones, de las luchas, de las articulaciones que vayamos haciendo, y que en gran parte el futuro está abierto. De hecho, creo que está bastante más abierto de lo que podía estar en el siglo XX. Cuando un orden antiguo se desmorona, otro orden va a surgir, y quien esté organizado en ese resurgimiento y quien tenga ideas claras va a tener mucha más capacidad de influencia y mucha más capacidad, de alguna manera, de articular cosas que quien no lo tenga claro, ¿no? Y desde ahí creo que hay un elemento muy importante de construcción desde el presente de lo que va a ser. La segunda pintada dice, cuidado con los miedos, les encanta robar sueños. El imaginario claramente mayoritario que se proyecta cuando hablamos del colapso de la civilización industrial es el del apocalipsis zombie. Es una especie de lucha de todo el mundo contra todo el mundo en el que gana pues, quien más fuerza bélica tenga y que lo que vamos a tener son grados de sometimiento social absolutamente brutales en situaciones de genocidio. Bueno, este es un escenario posible, pero no es el único escenario posible. Hay otros escenarios posibles. Y creo que la parte de los imaginarios es absolutamente determinante. Porque si el único imaginario que proyectamos es el del apocalipsis zombie, lo que va a suceder es el apocalipsis zombie. Porque no vamos a ser capaces de construir otra cosa. Creo, y lo creo sinceramente, que es una responsabilidad el proyectar otros escenarios posibles dentro de este marco. Y no quiere decir negar eso. Ni siquiera quiere decir negar que eso pueda ser lo más probable. Me da igual la probabilidad de unos escenarios u otros. Lo que me importa mucho es que hay posibilidades de otros escenarios en función de las luchas que tengamos. Y en la medida que proyectemos esos escenarios, y escenarios deseables, con vidas que merezcan la pena ser vividas, ¿no? Y que sean dignas, bueno, pues tendremos muchas más probabilidades de que eso lo construyamos de manera colectiva. Ya digo, creo que es una responsabilidad el trabajar con esa otra serie de paradigmas. Así que vamos allá. ¿Qué tenemos por delante? Bueno, pues obviamente este es uno de ellos, ¿no? El Mad Max, Apocalipsis Zombie, como lo queráis decir, ¿no? Pero hay otros más, ¿no? A mí me gusta mucho la película de Mi vecino Totoro, que es una película infantil, ¿eh? Pero la recomiendo bastante, y que para mí tiene que ver pues, con esos escenarios, que cada cual los denominará como quiera, ¿no? Pero que tienen que ver pues, con la sostenibilidad, con la justicia, con la democracia, ¿no? Y que hablan pues, de esas vidas que merecen la pena ser vividas. Y entre el Mad Max y el Totoro, pues probablemente tengamos un montón de grises, un montón de escenarios laberinto que podrán ir oscilando en distintos territorios, en distintos momentos, más cerca del Totoro o más cerca del Mad Max, pero que van a ser pues probablemente los mayoritarios, ¿no? Y en los que estemos y en los que nos movamos, que sean escenarios de disputa. ¿Y cómo pueden ser cada uno de esos escenarios? Por dar algunas ideas, ¿no? Que nos puedan inspirar, ¿no? Que nos puedan provocar algunas propuestas, ¿no? Desde el punto de vista económico, pues yo me imagino los escenarios Mad Max como unos escenarios en los que volvamos a un capitalismo prefosilista, no ese capitalismo globalizado, industrial, ¿no? Que ha caracterizado al mundo desde el siglo XIX, sino como ese capitalismo del siglo XVI o siglo XVII, ¿no? O bien unos neofeudalismos, encajando con lo que tú planteabas anteriormente, ¿no? Que es un sistema, una organización social y económica diferente, ¿no? Por más que no deja de ser jerárquica y basarse en el aprovechamiento del trabajo ajeno. O bien en el otro extremo, en el Totoro, podemos pensar que las economías feministas, ecológicas, solidarias, ¿no? Que ahí está puesto como FES, pues sean las mayoritarias, que sean las hegemónicas, hibridadas pues con economías domésticas. Pensar en distintos sistemas económicos es pensar en distintas relaciones laborales, ¿no? Desde lo que tiene que ver con relaciones laborales asalariadas, esclavistas o serviles, ¿no? En el escenario de Mad Max, hacia relaciones laborales que tengan que ver pues, con articulaciones dentro de las familias o con relaciones de tipo cooperativo. Pero la economía también son todos esos trabajos de cuidados, ¿no? Y podemos pensar desde continuar la escisión entre producción y reproducción y una especialización por género, o una integración de producción y reproducción y con un reparto entre los géneros de esas labores. Y esto, que desde luego lo vivimos en el día a día, no es algo que, o sea, perdón, y esto que existe claramente porque lo vivimos en el día a día, no elimina que esto también exista y que tengamos ejemplos históricos y ejemplos presentes de iniciativas económicas que unen producción y reproducción y que además reparten entre los distintos géneros pues ese tipo de tareas. Cuando hablamos de la organización política, yo creo que lo que vamos a vivir son estados más débiles. Me refiero a débiles en su capacidad de influencia sobre la vida de las personas. Si vemos la historia del Estado, nunca hemos tenido un Estado con una capacidad de normatividad tan grande como los que tenemos en la actualidad. Y los tenemos gracias, pues más bien, a pesar, o sea, gracias en el sentido de que los sufrimos, ¿no? Pues por toda una serie de combustibles fósiles, de fuentes energéticas densas que les permiten tener pues, esta capacidad de controlar pues, nuestras vidas. Así que yo creo que lo que vamos a tener son estados más débiles, pero dentro de esos estados más débiles, un abanico distinto de posibles organizaciones. Desde estados pues policiales, ¿no? O instituciones paraestatales que controlen partes del territorio, en los escenarios Mad Max, o lo que podríamos pensar es partes del territorio que estén controladas por movimientos sociales y no, pues, por lo que tendrían que ver con instituciones jerárquicas, ¿no? Que sean instituciones en las cuales el poder parta de la ciudadanía y esté imbrigado en la ciudadanía y no esté, pues, en una clase escindida de esa ciudadanía. Bueno, pues todo esto se está produciendo en la actualidad, incluso se está produciendo sin salir del mismo territorio. México tiene grandes características de Estado policial, a la vez tiene partes del territorio que están controladas, pues, por cárteles de la droga, por instituciones paraestatales, a la vez que hay partes del territorio en las cuales, pues, las comunidades zapatistas gestionan de manera realmente democrática, pues, lo que es el funcionamiento a nivel interno, ¿no? Así que pensemos que este modelo a lo mejor lo empezamos a tener en distintos lugares. Pensar en distintas organizaciones políticas es pensar en organizaciones con unos mayores niveles de jerarquía o con unos menores niveles de jerarquía, incluso, pues, de reparto, ¿no? Pero desde luego pensar en esto es pensar necesariamente en sociedades más austeras, porque no va a haber posibilidades de reparto si no pasan por niveles de austeridad en la vida, pues, mucho mayores de las que tenemos, pues, la mayoría o las clases medias en nuestras poblaciones, ¿no? A nivel internacional sería pensar desde guerras por los recursos crecientemente escasos y crecientemente estratégicos a lo que tienen que ver con funcionamientos mucho más autárquicos con distintos niveles de cooperación entre distintas comunidades. Decía antes, descenso demográfico, pero descenso demográfico que puede ser de formas muy distintas. Una de las maneras o uno de los imaginarios, pues, son esos genocidios, esas hambrunas, ¿no? Que encajarían mucho en esos escenarios Mad Max, pero no son las únicas. Podríamos pensar, pues, un control social, que en gran parte pasa por un control femenino sobre su propio cuerpo, ¿no? Una decisión en lo que tiene que ver sobre la natalidad, ¿no? Y que, bueno, pues, que de alguna manera fuese muchísimo más deseable. Entre medias, en esos escenarios laberinto, para mí hay escenarios de descenso de la población que no son ni mucho menos los más indeseables y que, bueno, y que tendrían algunos elementos, por lo menos no tan inhumanos como esos genocidios y esas hambrunas, ¿no? Por ponerlo con un ejemplo, cuando colapsa el bloque soviético, pues en Polonia, en Ucrania, en Rusia, desciende de forma importante la población. Desciende, en parte por migraciones, pero desciende porque la gente se muere, pues, a edades un poquito más jóvenes que antes o de enfermedades de las que antes no se moría, ¿no? Ya digo, no es lo más deseable, pero para mí dista bastante de ser de lo más indeseable cuando pensamos en cómo hacer esas transiciones demográficas. Sí, sí. Que es con un coste energético económico brutal y que, y claro, que eso cómo lo vamos a sostener y si no se sostiene, ¿hacia qué escenario vamos, ¿no? para cuidar nuestra salud? Pero además es cuando hablamos de la salud. O sea, cuando hablamos de la salud, pensemos en eso que planteas, ¿no? O sea, un hospital es un edificio de los que más consumen energía dentro de una ciudad, pero pensemos en cosas más básicas. Porque en realidad nuestro sistema sanitario depende mucho más de la potabilización de agua y de la depuración de aguas que del sistema de salud, que también, ¿no? Pero que hay elementos más básicos que están detrás. Y todo lo que tiene que ver con el sistema de potabilización de agua y depuración es un sistema intensivo en el consumo energético y que desde luego tiene mucho más que ver con nuestros niveles de sanidad. O sea, que no es ya solamente cuando llegue una etapa en la que yo tenga Alzheimer o tengo una dependencia grande o no sé qué, ¿no? Sino que mucho antes yo puedo haber tenido, pues, un cólera, una diarrea brutal o alguna cosa que tenga que ver con el agua, ¿no? Y que, o sea, ahí se nos abre un mundo, pues, que da mucho miedo, ¿no? Y que es muy complicado, pero que tenemos que ver cómo gestionar, ¿no? Pero aún así, y aún, por lo menos a mí, ¿no?, que es lo que más miedo me da, ¿no?, estos escenarios demográficos, yo creo que hay, incluso dentro de ellos, espacios de esperanza. Y digo que hay espacios de esperanza porque cuando analizamos lo que fueron las revueltas árabes, pues vimos que eran revueltas que tenían que ver mucho con la búsqueda de la democratización dentro de los países, ¿no?, pero también tenían mucho que ver con restricciones desde el punto de vista alimentario. Si recordáis las movilizaciones, la gente iba con un pan y lo que planteaba es que querían comer. Querían comer porque hay una correlación muy fuerte entre las líneas rojas que son las revueltas pues en todas esas regiones, con lo que son los precios de los alimentos. Se dieron en alzas de precios de alimentos, o dicho de otra manera, cuando la gente no tenía suficiente pues para llegar a fin de mes para comprar pues el pan o lo que comprasen para alimentarse, ¿no? Y lo que surgió de ahí, con toda su complejidad y con todo lo que ha ido evolucionando, tenía más que ver con construir sociedades democráticas y justas que con todo lo contrario. Así que para mí también hay ahí elementos incluso de luchas potencialmente emancipadoras, incluso en escenarios complicados y duros, ¿no?, de carencias alimentarias. En lo que tiene que ver con la gestión del conocimiento, bueno, pues podemos pensar en un control de la información en pocas manos, un alfabetismo masivo por partes importantes de la población, o hasta una gestión democrática de un conocimiento que, por más que sea menor, no quiere decir que no esté al servicio, pues de alguna manera, de las necesidades sociales y distribuido con cierto grado de universalidad, ¿no? Y lo mismo podríamos pensar con la tecnología, que tiene que ver mucho con ese conocimiento, desde tecnologías pensadas para la dominación hasta tecnologías pensadas pues para la vida. Porque desde luego tecnología vamos a tener, el ser humano siempre ha tenido tecnología, es una de las características propias de nuestra especie, ¿no? Y que bueno, pues no dejaremos de tenerla, pero podemos tener distintos tipos de tecnología, entendiendo que la tecnología dista mucho de ser algo neutral. A nivel de los valores que articulen nuestras sociedades, yo creo que una de las cosas que vamos a vivir de forma general en los tres escenarios es que vamos a pasar de tener sociedades fuertemente individualistas a sociedades que vayan matizada esa individualidad. Y que la van a ver matizada probablemente por necesidad, porque en solitario vamos a tener pocas capacidades de sobrevivir y vamos a poder sobrevivir en la medida que tengamos unas comunidades más fuertes que generen unos relazos de apoyo mutuo mayores que nos permitan tener pues bueno, pues garantizados elementos que en solitario no vamos a poder tener. Pero eso se puede hacer de forma pues más matizada, ¿no? Pues todavía pensando en sociedades individualistas, ¿no?, con unas visiones pues muy antropocéntricas todavía, por más que se limiten, hasta pues identidades que sean capaces de entender, como plantea Almudena Hernando, ¿no?, que no solamente somos personas individuales, sino que a la vez somos personas colectivas, que pertenecemos a un colectivo y que ahí está también una parte importante de nuestra individualidad, vamos, de nuestra identidad, perdón. Y que incluso podamos extender y entender que no solamente somos de un colectivo humano, sino que somos de un colectivo de vida, que somos parte de un ecosistema, ¿no?, y somos capaces de tener pues, una visión biocéntrica que sea también una parte de nuestra identidad. Yo creo que en esas transiciones... Solamente un inciso, porque es que no me puedo resistir. Como está citando a Almudena Hernando, por respeto a lo que ella dice, también decir que esa identidad individual ha sido mayoritariamente un privilegio, es una identidad masculina, y cuando está hablando de equilibrar las identidades individuales relacionales, está hablando de feminizar y de recuperar las aficiones que han recibido las mujeres, que podemos también irnos a la identidad individual y ser muy masculinizados, por ella misma crítica, que no digamos eso, para que las mujeres pasen de nuestro propio sexo. Vale. Hay una crítica, yo creo que necesaria, ¿no?, a esas identidades, a las masculinidades y a las feminidades. Si hacemos una mirada hacia atrás a los grandes cambios sociales que ha habido históricos, pues en todas las religiones han cumplido un papel bastante importante. Y si miramos el mundo en su globalidad, descubrimos que las religiones siguen cumpliendo un papel bastante importante dentro de la vida de una parte claramente mayoritaria de la población a nivel mundial. Yo creo que eso no va a ser una excepción en el cambio que vamos a tener. Yo creo que las religiones van a volver a cumplir un papel importante también en nuestras sociedades, y entendiendo que las religiones pueden ser de formas muy distintas. Tenemos ejemplos presentes históricos de religiones que justifican relaciones de dominación, al igual que tenemos ejemplos históricos y presentes de religiones pues más liberadoras, ¿no?, con unas visiones más biocéntricas, más democráticas y demás. Siempre pone auge de religión. Sí, es que yo creo que va a haber un auge de las religiones. Dentro de que, repito, yo no tengo una bola de cristal, yo no puedo adivinar lo que va a pasar. Esto es... La visión que tú tienes, que va a haber un sí, auge de yo, yo creo que sí. Porque en otros sitios se plantean cosas un poco más antagónicas, ¿no? Pero aquí lo tienes claro, auge de la religión. Bueno, claro, ya digo, o sea, que yo creo que esto... O sea, creo que todo el taller hay que tomarlo con muchas comillas. Pero lo de que tiene que ver con perspectivas de futuro, hay que ponerle muchísimas más, ¿no? Porque, bueno... Todo el mundo podemos fallar, ¿eh? O sea que, pero yo sí lo creo. O sea que. Y por último, y con esto ya me callo y entramos en la fase de discusión, ¿no? Yo creo que durante el grueso de la historia de la humanidad, quitando los 200 años de revolución industrial, pues lo que hemos tenido es una vida, una economía, una cultura, de alguna manera una forma de vivir, que entendía que vivíamos, más o menos, entendía que vivíamos en un planeta de recursos limitados. Hemos hecho un paréntesis histórico en el que parecía que vivíamos en el éter, ¿no? Por encima de los recursos del planeta, que vivíamos y nos comportábamos como si fuesen ilimitados. Yo creo que eso se acabó. De manera que creo que la sostenibilidad va a ser un elemento conductor de cualquier orden social futuro, sea como sea, en algunos casos de alguna manera obligada y en otros casos pues cambiando pues mucho más nuestra forma de entendernos con y dentro de los ecosistemas, ¿no? Con unas visiones pues más ecocéntricas o más biocéntricas. Así que con todo esto, un momentín de recapitulación y entramos en la cuarta y última parte del taller, que tiene que ver con esa parte de discusión estratégica y demás. Así que dos minutitos de pensar cada cual con su corazón. Nos movemos por última vez, para cambiar así de sitio, despejar la mente. Ya digo, y entramos en la cuarta y última parte, que nos queda una hora para ella, o sea que yo creo que vamos a tener tiempo de hacer una discusión en condiciones, ¿no? Y la idea es hacer, bueno, pues una mirada un poco desde qué estrategias serían más adecuadas para movernos pues en estos escenarios que podemos tener, ¿no? Pero con una doble mirada, y esto lo planteo así a priori, ¿no? Mi idea de cómo tenemos que hacer las estrategias no es solamente con hacia dónde vamos a ir y cuáles son los puntos de llegada, sino también dónde estamos. Si hacemos estrategias solamente pensando en el futuro, creo que haríamos la misma necedad que si hacemos estrategias mirando únicamente en el presente. Nuestras estrategias tienen que tener una doble mirada, un doble pie. Tengo que tener un pie en lo que está sucediendo ahora y lo que necesito ahora, y lo que de alguna manera en las sociedades es una necesidad, a la vez que un pie en el futuro, una mirada en el futuro, de lo que van a necesitar, de lo que pueden ser necesarias. Y si además soy capaz de tener un tercer ojo en cómo pueden ser las transiciones entre el presente y el futuro, muchísimo mejor, porque voy a poder tener pues, un análisis estratégico mucho más fino, con una mirada pues, mucho más adecuada a lo que pueda haber, ¿no? Así que lo que planteo es que el ejercicio que vamos a hacer a continuación tenga por lo menos las dos miradas, presente y futuro. Si puede tener la tercera, ¿no?, de transiciones, pues muchísimo mejor. Así que la idea es que os coloquéis por grupos. Si es con grupos, o sea, si es con gente que no conozcáis, mejor. Grupos que no sean más de 5 personas, para que dé tiempo a discutir en condiciones, que cuanta más gente hay, pues menos puedes hablar, y que, bueno, puedan recorrer algunas de esas preguntas. No hace falta recorrerlas todas, no hace falta responderlas todas, son simplemente un guión, pues que puedan sugerir algunos temas de debate. Bueno, las leo y las explico, ¿no? De alguna manera, ¿qué objetivos os plantearíais alcanzar, ¿no? Pues de transformación social, ¿no? De alguna manera, ¿cuáles son los escenarios de llegada, que de sociedades vivibles y deseables? Más que escenarios súper generalistas, que vamos a estar probablemente de acuerdo aquí quienes estamos en la sala, pues intentar ir a objetivos un poquito más concretos, ¿no? Un poquito más aterrizados, ¿no? Pensar en qué cosas tienen que suceder para poder llegar a esos escenarios, qué elementos son los claves sobre los que yo tendría que incidir para que eso llegase, ¿no? Si mi escenario de llegada es, y me lo invento, montar comunas rurales, bueno, pues ¿qué tengo que hacer para que pasen, que el escenario de llegada sea el montar esas comunas rurales, ¿no? Que de alguna manera, ¿qué pasos tengo que ir siguiendo? De alguna manera, en esos pasos que voy a seguir, pues ¿cuáles van a ser los principales problemas que me voy a encontrar? De alguna manera, los desafíos gordos que me voy a encontrar, pues una cultura superurbana de la gente, ¿no? Y que voy a tener que romper, ¿no?, hacia culturas pues más rurales, ¿no? Y cómo podría ir salvando esos distintos problemas que vaya a tener por delante, ¿no? ¿Qué sectores de la población creéis que pueden ser los centrales los agentes centrales de esos cambios y por lo tanto a los que yo me tengo que dirigir fundamentalmente, ¿no? Pues tanto en lo que tiene que ver con los que me permitan aglutinar fuerzas y generar los cambios que yo quiero, como en los que vayan a ser los principales impedimentos y que me voy a tener que dialogar de alguna manera con esos también, porque con esos también tendré que hacer algún tipo de interacción, ¿no? ¿Y qué tipo de interacción, ¿no? Desde luego, dentro de todo esto, contamos con fuerzas. ¿Qué fuerzas? ¿Qué ventajas tenemos? ¿Qué oportunidades? Pues como personas que estamos en colectivos organizados, ¿no? ¿Cuáles son las potencialidades de nuestros propios colectivos o en general de los movimientos sociales? Porque las tenemos, no vamos a negar que tenemos límites, pero que también tenemos cosas que hemos hecho bien y que estamos haciendo bien, ¿no? ¿Con qué alianzas puedo articular? Que pueden ser alianzas de gente que está organizada o no, o sectores de la población con las que yo pueda ir trabando alianzas de alguna manera, ¿no? ¿Y cómo puedo trabar esas alianzas? ¿Y qué tipo de alianzas? ¿Si van a ser coyunturales? ¿Si van a ser estratégicas? Bueno, darle alguna vuelta a toda esta historia, ¿no? Y por último, pues pensar a lo mejor en acciones concretas, ¿no? Que puedo proponer y demás. Ya digo, no hace falta recorrer todas las preguntas, no hace falta hacerlas en orden, no hace falta ni siquiera guiarse por las preguntas, son simplemente pues, ideas, ¿no? Para lanzar un debate que de alguna manera lo que plantee es qué estrategias tenemos que hacer pues, en los futuros que tenemos por delante, ¿no? Qué estrategias pues, hagan una mirada en el presente de lo que tenemos ahora mismo, sociedades tremendamente desiguales con todo lo que sabemos y demás, pero también con una mirada en el futuro, ¿no? Pues, de posibles o probables colapsos, ¿no? De nuestros órdenes vigentes y demás. Lo que sí que tenéis que sacar cada uno de los tres grupos, te digo, organizándolo como queráis, es tres acciones prioritarias que consideréis que tenemos que hacer. Las que queráis, porque eso es lo que sí que vamos a compartir en el grupo grande. ¿Vale? ¿Se entiende? Pues lo digo, cada cual que monte los, se junte con quien quiera, yo sugiero que es mejor que os juntéis con gente que no conozcáis, porque así oyes discursos de gente que no has oído discursos nunca, ¿no? Yo sugiero que no haya grupos de más de 5, porque cuanta más gente, pues menos podemos hablar y así podemos hablar bastante. Y por lo menos tenemos media hora para trabajo en grupos, o sea, para poder hacer una discusión en condiciones. Por ahí hay sitios, ¿eh? Para sentarse ahí dentro del círculo. Bueno, pues nos queda un cuartito de hora miserable. Entonces, vamos a hacer una breve puesta en común de los cuatro grupos, de las tres ideas, no de los debates que habéis tenido, pero sí de las tres ideas que queráis compartir así con el grupo grande y luego, pues bueno, un poquito de barra libre de síntesis, lo que queráis. Pero empezamos por esas 12 ideas, ¿vale? Tres por grupo. Bueno, tres, han sido cuatro, han sido dos también, ¿vale? Pues igual. Bueno, por romper el hielo. Nosotros hemos pensado que la recuperación de oficios, sea por sabiduría popular, anciana, joven o mediana, puede ser una gran solución porque contribuiría, pues, yo qué sé, como puesto el ejemplo concreto, en realizar, bueno, montar una especie de cooperativa que en grandes superficies, que es lo que hay ahora, por ejemplo, obligue, bueno, no obligue, sino que se imponga o sea más importante el uso de, por ejemplo, de bolsas de tela con camisetas recicladas, bolsas de mimbre, de esparto, de cosas que no tengan una huella ecológica importante. Y sobre todo hemos pensado también en el vidrio como el gran sustituto del plástico, porque las envases de papel reciclable pues, también tienen otra huella muy importante, ya que, como comentaba la compañera, pues no sale del cielo el papel, sale de los árboles que nos estamos cargando por el planeta. O sea, se ha puesto un poquito de uno a los objetivos. Muy bien. O sea, sobre todo eso, la recuperación de oficios para volver a sitios en los que te guste vivir, en los que convivas en armonía con la gente, que puedas estar bien en una ciudad, bien porque se vaya a la mitad de la gente al campo y se resta en la ciudad, o a través en el campo también. ¿Alguna idea más que sepa compartir? Vale. Pues venga, otro grupillo que nos cuente algo. Vale. Bueno, nosotras habíamos pensado de que de fomentar de que las mujeres de renta para las personas que no pagan mercancía. ¿Lo puedes repetir? Es que nosotros como tenemos una estructura, como tenemos a la gente de la CGT ahí en Renfe, pues hemos pensado que el hecho de mejorar, de fomentar el tren de mercancía que se está perdiendo y la comunicación en tren también de, para la persona, pues es una buena manera de evitar el consumo de fósiles y la emisión de CO2. Entonces, hacer, ¿sabes?, como la reivindicación en ese sentido, a través, para que se mejore la infraestructura que hay y se abran nuevos ejes para llegar a sitios donde no es posible llegar en estos momentos, es una necesidad fundamental. Y también introducir esa educación, digamos, ambiental desde pequeñito, desde preescolar, desde cuando que los niños vean normal el transporte público como una forma de vida natural y no lo vean como algo de segunda clase, por así decirlo. Y bueno, y en principio también potenciar la publicidad de los medios de transporte para que se haga más visible ante la sociedad. Vale. ¿Vosotro grupo? Bueno, pues nosotros. Yo voy a hablar de lo que yo he dicho, ¿no? Voy a hablar luego de lo que tú has dicho. Es que no nos hemos puesto de acuerdo, no bueno, yo haya hablado. Bueno, a mí se me ocurre, porque comentábamos también al hilo de, por supuesto, todo lo que se ha planteado, que creo que es necesario que nos hagamos un poco partiendo de que en nuestro entorno, tanto activista político e intelectual y así, tenemos muchísimas herramientas, muchísimo conocimiento, mucha gente que se está dedicando a investigar cosas en base a becas y no sé qué, que no se sabe muy bien para dónde van, que nos hagamos un poco con ese poder que tenemos y poner al servicio todo el conocimiento a investigar, o sea, y a estudiar cómo en territorios que digo, podríamos dividir como por biorregiones, cómo organizar la vida por biorregiones, ¿no? O sea, ponernos a pensar gente que venimos de la rama más ecológica, biología y tal, hasta los tecnologías de todo tipo, temas energéticos, como científicos de todo tipo, y sociales, por supuesto. Y realmente intentar mirar todo desde un plano de vista ecológico y con el centro, poniendo en el centro la sostenibilidad de la vida, no como la mayoría de las investigaciones hacia donde van dirigidas, que tienen que ver con una cuestión de desarrollo y poniendo en el centro la rentabilidad o el crecimiento económico. Bueno, pues nuestro grupo Hemos estado debatiendo y nos hemos centrado en ir hacia tres acciones, como es lo que indicamos, pues nosotros hemos sido muy entonces, la primera, lo más importante, porque es de la que más tiempo nos ha dado de debatir, es apropiarnos de nuestra alimentación, de cómo alimentarnos y de todos los canales de alimentación para realmente poder ir hacia una transformación, hacia un cambio. Entonces, pues, se ha acentuado sobre todo el poder de los cambios educativos, de los paradigmas educativos, lo que sería el consumo local, kilómetro cero, la soberanía alimentaria, aprovechar ya las redes que están funcionando y conectar esa apropiación de la alimentación con la salud, ¿no? Para que sea también un canal más fácil para concienciar a nivel local. La segunda acción está orientada en visualizar, o sea, en hacer, no tanto en trabajar desde la teoría y desde lo conceptual, sino desde el hacer, y entonces visualizar tantas experiencias, tantos micro ecosistemas y tantas formas que ya existen de poner en el centro la vida, de trabajar en lo local y de cooperativizar, ¿no? O sea, todas las fórmulas que tanta gente que conocemos, pues que lo que hace falta es visualizarlas, conocerlas y poder conectarlas para que sea desde la práctica y desde la experiencia desde donde podamos transformar realmente, alejándonos un poco de lo conceptual, ¿no? Y la tercera, la línea de construir colectivo, que sí es verdad que siempre estamos diciendo que es necesario, pero es que es necesario. Es necesario construir colectivo, construir comunidad y desde ahí pues poder diseñar cualquier tipo de estrategia desde lo más micro hasta las redes hacia lo más macro. Muchas gracias. Creo que tú ibas a decir también de vuestro grupo. Bueno, pues el grupo al final hemos intentado hacer algo porque no llegábamos y lo que hemos planteado es que siempre esté en el centro la villa, que es lo que ha dicho Len, que estaba en el grupo también. Hemos hecho un pequeño esquema con tres líneas que creemos que se deben de llevar estratégicamente, pero no hemos puesto estrategias concretas como por ejemplo lo del plástico y demás porque creemos que había que partir de, o pensamos que se debería de partir de una idea más amplia para hacer tres estrategias concretas. Entonces, una de las líneas primeras que planteamos es la soberanía en cuanto a la alimentación, soberanía y a la soberanía energética. Ahí podríamos poner un ramillete de medidas que se puede tomar en cuanto a la alimentación, que va desde consumir local, pero quizá incluso antes que eso, a no tirar comida cuando comemos y que los platos siempre estén vacíos, por ejemplo. Y he puesto aquí que son como ojo con el agua, porque hay un tema que el agua parece que no se nos olvida, pero el agua cada vez hay más agua embotellada y debería ser un tema también a tener muy en cuenta cuando hablamos de soberanía. Después, otra línea estratégica que deberíamos que pensamos que deberíamos trabajar es la creación de redes, partiendo desde lo local, pero también a nivel global. Redes con diferentes pueblos, con diferentes regiones, etc. Y pongo aquí entre paréntesis, tenemos en cuenta los conocimientos que podemos ver, experiencias en otros lugares que nos podemos traer a nuestro espacio. Y por último, la última línea estratégica que marcaríamos sería la lucha directa, que no debemos olvidar que hay ciertas instituciones, bancos, etcétera, que nos piden que habrá que hacer una lucha directa contra ellos. Y después aquí entre paréntesis, la creatividad, que ya deberíamos de trabajar más la creatividad ya en ese tipo de lucha que... Una cuestión añadida que sería cómo formamos a las personas de nuestro entorno en estos objetivos, al margen de la formación que las administraciones desde el sistema capitalista nos llevan a los colegios para educar a nuestros niños y niñas y que luego pues llevan a que todo el mundo esté dentro de este sistema que es absolutamente nefasto, es individualista y que además prima únicamente beneficios económicos sobre los beneficios sociales y los beneficios que pueden afectar a todos y todas. ¿No? Nosotros, perdona, a lo que tú has planteado, hemos propuesto en nuestro grupo que una de las maneras de hacer eso es con el ejemplo, y el ejemplo es personal e individual y la suma de eso puede contribuir al margen de un sistema que se considera como una cosa. Si tú con tu ejemplo individual eres capaz de cambiar el pensamiento a esta chica que acabo de conocer ahora mismo con una idea o con un acto, es una gran victoria. Hay que partir de ahí. Y también al hilo de lo de la compañera, de hecho estoy muy de acuerdo en que no pasamos la vida teorizando, es que hay que hacer. Es que yo voy a hacer mañana la bolsa de camisetas recicladas para ir a comprar Mercadona. Eso es a lo que me refiero. Que esto está muy bien. Pero pensar en cómo voy a pensar y a repensar, que luego lo que comentaba Luis, que hay muchísima información ya, en internet, que hay un montón de cosas. Tenemos que educarnos para educar, porque este tipo de encuentros no sirve para que... No estoy discutiendo la utilidad del encuentro, ni mucho menos. Sino en que hablábamos de acciones concretas, pues la acción concreta parte de hacer. Mañana, hacer. Mira, yo al libro. Exactamente, que estaba. Había pedido la palabra Marta, luego más tú. Yo creo que tenemos que hacer, pero que creo que no es incompatible con lo que está planteando. Es que yo creo que en realidad nada más que aprendemos haciendo. Y que nada más que aprendemos porque tenemos más en los corazones y en los cuerpos. Entonces, que. Entonces, yo creo que sí, que hace falta reflexionar, pero sobre lo que hacemos. Y reflexionar para hacer, porque esa es la vida. Claro. Y vamos. Y si no, hacer no a lo loco. Claro. Pero por eso, ¿no? Pensaba que eso se entendía. no te corrigiendo para nada, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero que como ha parecido, como él le ha dicho, no, es que tenemos que hacerle, bueno, que yo creo que en realidad se une. Sí, sí, no, o sea, ya, no, yo estoy apoyando pero, lo que yo creo que sí, yo que trabajo en la universidad y yo creo que lo que ha dicho también Leti, que es lo que se está diciendo aquí, el conocimiento hueco que está inflado cada vez más, o el conocimiento al servicio del capital, eso es lo que hay que pensar. Y es verdad que algunas veces los movimientos sociales, yo me pongo la primera porque te gusta hablar con los jóvenes, yo encima estoy entrenada a eso, pues se nos va la olla con la teoría. Y creo que algunas veces también está guay hablar, pero que se nos va la olla. Y se nos olvida arraigarlo en la acción. Y para mí la acción es la vida cotidiana. Yo tengo que llevarme a la vida cotidiana. Creo que tenemos conectadas acciones a varios niveles, ¿no? Pero uno es que yo lo pueda llevar también a mi vida. Yo era que iba a comentar, dice, hay que luchar contra los bancos. ¿Qué mejor lucha podemos llevar cada uno a nivel individual que es salir de los bancos y ir por lo menos a la banca ética? Como mínimo, eso. Entonces, esa es una lucha que no tenemos que coger ningún arma y la tenemos al alcance de la mano de cualquiera de nosotros y nosotras. Pero que no lo teoricemos, que lo llevemos a la práctica, que hace mucho tiempo lo llevé. Y eso que no tengo vivienda propia, tengo algo alquilado, pero lo consensué con mi inquilina y se hizo. Y eso a otros niveles, lo de la energía, lo mismo. Tenemos que salir de esas grandes multinacionales y pasar a Soma Energía o a cualquiera similar y dejar de teorizar ya tanto. Que yo igual estoy repitiendo algo que ya ha dicho alguien, pero al tema de lo que ha dicho ella, el ejemplo es importante, el conocimiento es importante, la acción es importante, pero yo creo que algo muy importante es no solo dejarlo ahí, porque el ejemplo se puede dar, pero... Y ahora mismo hay cosas pasando, hay cosas en la Sierra de Huelva, por ejemplo, hay como una cooperativa, pero ve tú, por ejemplo, a Huelva, la ciudad, y pregúntale a gente a ver cuánta gente conoce que hay eso. Yo conozco que hay eso porque mi padre me comenta, porque mi tía me comenta, porque gente me comenta, pero porque yo estoy mi ambiente está un poquito más metido en ese mundo. Pero yo creo que lo que es muy importante es llevar ese tipo de cosas. Y por ejemplo, que desde la universidad, que yo creo que ahí los jóvenes ya estamos un poquito más desarrollados, tenemos un poco más de conciencia de coco, que cada vez se pueda llevar el conocimiento más para abajo, más, a los más jóvenes. Y que, por ejemplo, la gente de la universidad puede llevar a las escuelas de una forma didáctica, entretenida, porque un niño si no se divierte se aburre y no te echa cuenta. Que se pueda llevar ese conocimiento de lo que está pasando. Yo lo dije en el grupo, que el capitalismo no es la única opción, que hay muchísimas más opciones. Un poco como dijo ella, que también lo dije, los bioregiones. Yo creo que es muy importante llevar ese conocimiento a los niños. Ya aparte de esos ejemplos, darle esos ejemplos que los conozcan. ¿Eso es una situación? No sé. Yo, a mí, sinceramente, me da la impresión de que muchas veces, estamos un poquillo en las nubes. Lo digo porque, por ejemplo, de lo que ha comentado ella de banca ética, ¿sabéis cuál es uno de los principales problemas que tiene FIARE ahora mismo en Andalucía? Que no hay demanda de proyectos, que no se pide dinero para hacer cosas. No que no hay dinero, que hay dinero de sobra y no se pide dinero para hacer cosas. Es decir, que si ella o cualquiera que está en cualquier proyecto necesita 10 duros para poder potenciar el proyecto, no lo pide. Y entonces el dinero está parado. Oh, fíjate. Que no hay demanda. En el norte de España ahora mismo hay un montón. Yo que todo eso lo estuve hablando ayer con la presidenta de FIARE Granada, ¿no? En el norte de España hay un montón de proyectos y aquí no se está pidiendo. No hay movimiento, y no estoy diciendo ya movimiento para conseguir dinero, sino incluso para montar una cooperativa con lo que haga bolso. No hay peticiones. No es ya que te la echen para atrás, no, es que no se pide. Entonces no hay iniciativa. Entonces yo es que me parece, o no sé, o estamos... o montamos las cosas y luego conocimiento, pues yo no sé qué conocimiento. ¿Quién se ha agarrado un mulo? Porque si el colapso vamos ahí a determinadas cuestiones, Pues a lo mejor lo que tenemos que aprender es errar. No a saber cuál es la reacción química que hace que el tomate haga. Si el tomate, ya, cuando tú siembras la semilla de tomate, él ya sabe lo que tiene que hacer. Tú tendrás que ponerle agua o alguna nutriente, pero el tomate sabe lo que tiene que hacer solo, o el olivo sabe lo que tiene que hacer solo. Yo creo que me parece que tenemos que cambiar de visión, porque luego, además, en mitad de todo eso me parece que hay como dos velocidades. Una velocidad de hasta el momento en que esto empieza a caer picado, pues como comentaba yo en el grupo, yo tengo un montón de vecinos, yo vivo en el campo, tengo un montón de vecinos que, claro, ellos si llevan 60 años produciendo a nivel agrícola de determinada forma, ¿cómo voy a ir yo a decirle que está repitiendo un sistema de producción agrícola equivocado y que a la larga sus hijos no van a tener opción? Si lleva 60 años haciéndolo, le voy a decir, está equivocado, y me va a decir, tío, estás loco. En el momento en el que esto empieza un declive y se pegue un cabezazo, a lo mejor hay otras opciones de diálogo y otras opciones de enseñanza. Pero mientras tanto, pues... Hombre, pues ¿no? Sí, porque a lo mejor no se ha percatado de que se está equivocando. Sí, en el caso, no va a pasar nada. Pero con el ejemplo, pero en cualquier caso sería con el ejemplo. Si tú haces otra historia y él ve otra historia y dice, hostias, que este resulta que está teniendo a mí un nivel de producción óptimo, no sé, no sé qué, no sé cuánto, y no se pega los curros que me pego yo, la pila de horas de tractor, no sé qué, no sé cuánto, entonces a lo mejor se lo cuestiona. Pero tendrá que ser porque te vea, no porque se lo diga. Hay dos palabras pedidas, Marta y Floreal. Yo creo que luego si no me respondes, ¿no? Que lo que has dicho de fiar, pero lo que nos tenemos que preguntar es por qué no se pide ese, que porque si la gente, yo creo que ideas hay, que proyectos hay, si la gente no pide el dinero, porque tiene miedo de que no le va a salir. Y si no le va a salir es porque, ¿sabes? ¿Cómo, cuál es? Son las condiciones que colectivamente tenemos que generar aquí en Andalucía para que esos proyectos salgan, ¿no? Yo creo que merece esa pregunta que tú, o eso que tú has dicho, merece que nos lo pensemos colectivamente, porque me parece que es un temor, ¿no? Es decir, ¿por qué no, la gente no pide dinero? Porque siente que no va a poder, poder ir para adelante con ese, para devolver, porque luego tienes que devolver. Sea fiar o sea con 57, la historia es que tú en mejores condiciones vas a tener que devolver el dinero, con lo cual tú tienes que tener unas condiciones que te garanticen que tú vas a poder vivir de ese proyecto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un temor y es una pregunta que merece un montón de cosas. Y luego ya al hilo de lo que has dicho del agricultor, es verdad que los agricultores andaluces han estado machacados, como todos, por la modernidad, ¿no? Que les ha dicho que eran atrasados cuando eran campesinos, que lo de guardar las semillas a dos edades y que habían cultivado con químicos, ¿no? Y que ahora, ¿no? Vamos a decir que ahora es todo lo contrario. Pero yo sí creo que hay espacios donde los agricultores, de campesino a campesino o de campesina a campesina, se pueden discutir. Y yo creo que también el conjunto de la sociedad puede hablar con la gente que está cultivando para proponerle o para pedirle que cultive de otra manera, ¿sabes? Que yo creo, no sé, haciendo reflexión también de lo que han sido las luchas históricas por la tierra, ¿no? Porque yo vengo aquí, pues, he venido con lo de tierra y libertad, ¿no? Para hablar de tierra y libertad, y aquí se ha luchado por tierra y libertad. Y no sé si seguimos luchando, creo que no, entonces también hay que hacer la historia de por qué no y cómo conseguir que la tierra sea libertad, ¿no? Entonces a lo mejor, ¿quién? Si ese agricultor a lo mejor necesita un conjunto de una sociedad que le acompañe en ese cambio. No sé. Nos queda una palabra y si acaso entra otra más y cerramos. Bueno, yo quería decir una cosa al final, si me permitís. Sí, bueno, lo siento, no quiero ofender a nadie, pero a veces me siento que parece que estamos tocando cosas muy superficiales. Cuando estamos ante un desafío el más grande que la humanidad ha tenido y estamos viendo a ver cómo sembramos los tomates. Es alucinante, ¿no? Yo cuando la sociedad está enferma, ¿no? La sociedad está enferma, está claro. O sea, vamos hacia, no sé, vamos a estrellar, como sigamos así. Yo cuando hay algo enfermo, cuando hay alguien enfermo, cuando hay un médico, un buen médico, y me dice, ¿por qué estás enfermo? ¿Qué es lo que pasa? Pues si hacemos el diagnóstico este de esta sociedad, nos damos cuenta que hay una enfermedad, que hay un cáncer, que es el cáncer. ¿Por qué? Porque el capitalismo esencialmente es por naturaleza, crecer o morir. O sea que ya puedes pintarlo de verde, ya puedes ponerle una cara amable, pero siempre será un capitalismo destructor porque es una necesidad. Eduardo Galeano lo dice, siempre suspirando de lo que es el capitalismo. Pues cada minuto en el mundo mueren 10 niños por falta de cuidados primarios o de hambre, cada minuto son 3 millones de, 3 millones de dólares, 3 millones de millones de dólares, no me acuerdo exactamente la cantidad, es que reporta la energía militar, la energía del armamento. Los armamentos necesitan de guerras y las guerras necesitan armamento. Mejor no se puede decir. Eso es la primera industria del mundo. La segunda es la publicidad, porque la publicidad, claro, es la que favorece el consumo, el consumismo. Y el consumismo, pues, detrás necesita también, pues, extractivismo, necesita un montón de energía, necesita materias primas, impresionante. Entonces, el objetivo para mí es, a ver, ¿cómo salimos del capitalismo? ¿Cómo integramos de nuevo los ecosistemas como sociedades humanas? No puede ser más que a partir de lo local, por supuesto, pero esto tiene que tener una consistencia, tiene que tener una estructura. Y entonces, salir del capitalismo no es algo nuevo, o sea, hay intentos que se han hecho por el pasado. Es como si pusiéramos a alguien delante de un árbol y dijera, mira, hazme un mueble. No, no lo puede hacer porque no tiene conocimiento. Nosotros tenemos el conocimiento de la historia. Nuestros antepasados han intentado hacer, con sus errores, con sus aciertos. Tenemos que ver los aciertos y los errores. Tenemos cosas que están sucediendo ahora en el mundo. Antes hablaba Luis de los zapatistas. Pues es un ejemplo de cómo se emprende un movimiento. Un movimiento es crear una convergencia entre la lucha y las alternativas y unos medios que corresponden a unos fines. O sea, no puedes tú pretender unos fines con unos medios contrarios a los fines. Tenemos la Revolución Española, que es un acontecimiento único en la historia. Tenemos todas estas cosas que tenemos que poner aquí en la mesa y decir, bueno, a partir de todos estos elementos que tenemos. Tenemos los kurdos en Rojava, que están intentando algo también grande, intentando lo que podríamos llamar el municipalismo libertario, ¿no? Pues todas estas cosas yo creo que son las que tenemos, en las que tenemos que reflexionar, porque a partir de un movimiento es cuando se pueden cambiar las conciencias. Cuando aquí en la CNT, pues en el 36, antes, durante 50 años ha habido ateneos libertarios, escuelas racionalistas, hay un montón de cosas de las que tenemos que aprender. Ahí se puede cambiar, a partir de las luchas y de las alternativas, pero coordinadas hacia un objetivo. Si no sabemos dónde vamos, ¿para qué vamos a hacer cosas? Desde mi punto de vista, lo siento, es un poco brutal, pero es lo que pienso. Bueno, pues hemos llegado al final de esta intensa mañana. Recoger así algunas de las ideas del último debate, ¿no? Por enlazarlas, porque yo creo que había cosas que enlazaban bastante bien, ¿no? Se ha hablado de la necesidad de soberanías, de la necesidad de hacer en colectivo, de salir desde el capitalismo, ¿no? Bueno, yo creo que eso tiene mucho que ver con la parte de construcción de autonomías y de autonomía de vida. Y esa construcción de autonomía de vida, que tiene que ver con salir del mercado, con salir del mundo asalariado, bueno, pues tiene una base que encaja mucho con esa parte de apropiarnos de nuestro propio sistema alimentario, y apropiarnos de nuestro propio sistema alimentario es en gran parte cultivar parte de ese proceso alimentario, ¿no? Para eso vamos a necesitar procesos más locales, ¿no? Y las bioregiones cumplen un papel determinante dentro de todo esto, y la práctica, no solo como ejemplo, sino como proceso autoeducativo, es un elemento potentísimo de cambio de las personas y de cambio de las sociedades, y enlaza con otra de las discusiones que hemos tenido, pues, en este ratito que hemos estado, ¿no? Cerrar con esto, la idea del taller no era sacar la estrategia ni plantear qué es lo que hay que hacer una vez que salgamos de estas puertas, sino un espacio de formación, de reflexión, que luego tendrá que volcarse, pues, cada cual en su cotidianidad, en sus colectivos, en los espacios en los que habitualmente trabaja, ¿no? No somos un grupo natural de acción, sino que somos un grupo natural de educación, ¿no? Y de formación, por lo tanto no necesitamos salir de aquí con ningún acuerdo de nada. Que nada, pues que espero que haya resultado rico, a mí la verdad es que sí que me lo ha resultado, y que tengáis muy buena escuela, que yo no os voy a seguir acompañando porque me tengo que volver a Madrid esta tarde. Así que nada, y muchas gracias.